espacio publicitario. Vinimos hasta acá. Vinimos para traerte música. Para traerte imágenes. Risas, sonidos, colores, historias. Vinimos hasta acá. Para traerte la medida justa. En el momento exacto. Pero sin pausa. Sin pausa. Sin descanso y sin grietas. Vinimos para traerte rock. Rock. Y vinimos hasta acá. Para llevarte. Con nosotros. 103.1. Vorterix. Vorterix.com. En Vorterix.com están viendo la portada del libro de esta semana. Es de Henry Rollins, se llama Get in the Van, y un video de lo que fue su primer grupo profesional, Black Flag, antes, mucho tiempo antes de la Rollins Band, cuando todavía era un tipo que tenía su forma, pero era flaquito, ya estaba empezando a hacer ejercicio y se transformaría en este señor musculoso que fue tiempo más tarde. Black Flag es una leyenda del hardcore punk de los Estados Unidos, de la escena de Los Ángeles, ahí donde también estaban, por ejemplo, Bad Religion y Circle Jerks. Había varias escenas diferentes en distintos puntos de los Estados Unidos. Estaba la de San Francisco, que no tenía representantes populares dentro siempre del ghetto punk, salvo Dead Kennedys. Y estaba también la costa este con Washington, donde había bandas como Bad Brains y Minor Threat, y Nueva York, con grupos como Agnostic Front, por ejemplo. Henry Rollins era fanático de esta escena, se contactaba por carta y muchas veces por teléfono con sus ídolos, que eran estandartes del Hacelo Vos Mismo, jóvenes que viajaban por todo el territorio de los Estados Unidos con lo puesto y sus instrumentos. Él sentía un fanatismo especial por Black Flag, lo seguía cada vez que podía. Empezó a tener una relación con ellos, y cuando Descadena, el cantante de Black Flag, decide concentrarse en la guitarra, le ofrecen audicionar y se convierte así en el año 1981 en el cantante de Black Flag. Y cuenta en su libro se llama Subite a la Combi, cómo era salir de gira en aquellos tiempos, insisto, con lo puesto, siempre sin un mango y dispuestos a dar todo sobre el escenario. En aquella época, para muchos hoy, resulta risible que en aquella época y hasta no hace tantos años atrás, una de las formas de promoción que tenían los grupos era mediante pegatina de flyers. No, hoy por ahí uno va a un concierto y todavía recibe algunos flyers, pero evidentemente eso fue suplantado por las redes sociales. Ese mismo laburo se puede multiplicar en internet, por lo tanto ya los grupos no salen a pegar afichitos en los postes de luz. En cambio, en los 80 era una tarea más que tenían los músicos. Salían durante horas sin parar, durante toda la noche, a pegar flyers en las zonas en las que iban a estar tocando en vivo. Henry Rollins en sus primeros capítulos cuenta especialmente cómo fue una faena en la que se involucraron en la zona de Los Ángeles, pegando afiches de Black Flag millas tras millas, escapando siempre de la policía. Otra cosa que hoy en día es una rareza, por suerte, es la presencia policial en los conciertos, y no como uniformados encargados de la seguridad, sino como seres represores encargados de golpear, asustar y encarcelar a punks y hardcores. En esa época ellos le decían los cerdos a los policías, y en esos términos se expresa durante todas sus historias en el libro, y tenían que estar constantemente escapando de los cerdos. Muchas veces caían en cana y tenían que rescatarlos pagando fianzas, juntando peso sobre peso, porque, insisto, una de las magias que tenían estos grupos era girar sin un centavo, siempre con lo justo. Cuenta cómo él abandonó un trabajo seguro, trabajando en una heladería en Washington, para irse de gira en una combi con Black Flag por todo el país, y, por supuesto, inmediatamente se queda sin un centavo. Y tenía un asistente, Magar, Black Flag, que se convirtió en un amigo de Henry Rollins, y juntos salían a hacer las pegatinas de flyers, y este Magar de alguna manera lo entrenaba sobre el terreno, ¿sí? Y le enseñaba cómo ingeniárselas. por ejemplo, ir juntar las moneditas para ir a lugares de comida rápida y les alcanzaba para una ensalada cada uno, nada más. Pero era una ensalada de esas que vos te servís. Entonces le decía, mirá, vos vení, agarrás acá esta ensalada, este platito, le pones 2 metros de alto de ensalada y te lo llevas y te lo comes todo. No te pueden decir nada. Además, ellos iban muchas veces con lo puesto, después de hacer las pegatinas de flyers, todos sucios, embadurnados con pegamento que armaban ellos mismos, ¿no? Con engrudo. Y muchas veces causaban temor. Iban con la cabeza rapada, no eran skinheads, ellos no eran skinheads, pero sí tatuados, con la cabeza rapada, todos sucios, daban un poco de temor y la gente se alejaba de ellos, no los molestaba. Y este Magger le cuenta que también en las épocas duras de la vida en la ruta, se las ingeniaba con un poco de pan y comida de perro. Y le dijo, mira, lo que vos tenés que hacer es esto. Agarrás una tajada de pan, le pones comida de perro, haces un bollo y te lo tragas lo más rápido posible, evitando sentir el gusto, porque si no, vas a vomitar. Y así los tipos iban como podían, tocando en vivo, siempre durmiendo en la combi, durmiendo en los lugares donde tocaban, o la gente que los iba a ver, otros músicos de las distintas ciudades que visitaban, los recibían en sus casas. A veces los fans de la banda los invitaban, pero sin el permiso de los padres. Por lo tanto, ahí estaba Henry Rollins entrando a escondidas en la casa de un fan que lo recibía en la ciudad para que no se dieran cuenta a sus padres, pasar la noche y al día siguiente seguir camino. En esas condiciones, estos tipos hicieron leyenda, aprendieron. Henry Rollins se templó de esta manera, es un tipo de una mentalidad muy fuerte, muy poderosa, es un tipo muy voluntarioso, es un tipo además muy pensante que ha marcado la vida de muchos y sigue haciéndolo. Ha tenido programas de radio, ha hecho su música, hace shows en los que simplemente se sienta a contar historias, hablando sobre un escenario, de hecho se dedica a eso hoy en día, hasta donde yo sé no está haciendo música. Tiene su editorial por la que publicó este libro, Getting the Band de Black Flag, que es la historia de esta semana, cómo el hardcore punk en los Estados Unidos se las ingenió para cambiar un poco la historia de esa música después de la primera explosión Clash, Pistols, Ramones, ya en los 80, con la violencia instalada. Cuenta que cuando fueron a tocar a San Francisco, a un lugar legendario como si fuera nuestro cemento, Mau High Gardens, de ese lugar hablamos cuando yo conté la historia del punk en San Francisco, ahí donde surgió Green Day, y dice que ahí se juntaban los públicos de distintos lugares. La gente de la costa este todavía era pacífica, de Los Ángeles también, pero en San Francisco, donde también eran pacíficos, se cruzaban con los grupos de punks de lugares más pudientes de la costa de los Estados Unidos, la costa oeste, lugares como Huntington Beach, que son lugares de gente con mucho dinero, que están ahí en la playa de California, y eran sumamente violentos, y Henry Rollins se impresionaba por la violencia y la destrucción de estos pibes, porque sí, rompían todo a su paso, se peleaban con cualquiera, no pagaban nunca nada, se subían al colectivo, por ejemplo, y Henry Rollins pagaba su boleto, su amigo pagaba su boleto, aunque no tuvieran guita, en cambio estos subían, pasaban todos, y el último ponía 5 centavos. Y el chofer no se animaba a decirles nada, viajaban gratis. Y después se agarraban a trompadas en los conciertos, se peleaban con botellas rotas, ahí es donde empieza a gestarse este pogo súper violento de revolear patadas y trompadas, que hoy en día es una práctica gimnástica, se supone, pero a veces suele ser peligrosa también. En ese marco, Henry Rollins empezó a ser el rockero que algunos hoy conocen. Brown. I are a smile that never frown. Arrancamos con dos clásicos del punk americano, dos bandas legendarias: Dead Kennedys, California Uberales, TSOL, The Name is Love. Obviamente estamos privilegiando el material que existe en video, por eso no vamos a escuchar Black Flag, porque hay un solo video de Black Flag que pusimos ayer, pero sí vamos a estar escuchando esta semana bandas de aquella generación, canciones de aquella época, videos de aquel entonces. Por eso hoy el inicio con Dead Kennedys y TSOL, dos bandas pioneras del hardcore punk americano. Las canciones fueron estas, así arrancamos. Continuamos con el libro de la semana, Get in the Van, de Henry Rollins. Se los recomiendo también si les gusta esto de aprender cómo era la vida en la ruta en los 80, sobre todo músicos jóvenes que entienden que eso se puede llegar a replicar en la Argentina. La diferencia notable es que, en general, un artista en Buenos Aires, si arma su banda acá en Buenos Aires, en todo caso puede viajar por el conurbano, pero es muy raro que viaje en otras provincias, porque el país y el circuito no está federalizado. Hasta que no sos un grupo consagrado, es difícil que vayas a otras provincias a tocar, y de hecho, seguramente en esas provincias mismas hay muy pocos lugares profesionalizados para poder tocar en vivo. Claro. En general, si uno va a las provincias, los conciertos son en las capitales, casi siempre. Pero la vida en la ruta dura, es interesante. Argentina es un país enorme, igual que Estados Unidos, así que se podía replicar hoy en la Argentina viajar de esa manera. ¿Habrá ahora alguna banda en una combi comiendo pan y comida de perro rápidamente? Acá no sé, pero en Estados Unidos o en Europa seguro. Incluso Caramelo Santo, cuando viaja ahora, me parece que ya tienen, después de tantos años de viajar a Europa, ya tienen más o menos armado el curro, pero cuando iban por primera vez viajaban como podían, se movían como podían y comían como podían. Algunos grupos argentinos lo han hecho, eso. Lo que pasa es que muchas veces las bandas argentinas, cuando ya tienen una trayectoria en el país, no tienen ganas de volver de cero, empezando a hacer lo mismo que hacían antes en otros lugares. No, Babasónicos lo hizo en México también. Sé que han construido durante años una carrera ahí y hoy es una banda muy popular. Sí, los Decadentes México. También. Los Decadentes han viajado mucho también. Los Pericos, me parece que siempre fueron ya en otras condiciones, no lo sé, tal vez no, y por ahí me estoy equivocando. Rata Blanca, Animal, son bandas que han viajado muchísimo por Latinoamérica y algunas también por Norteamérica. Y Rata en España, también un poco. Rata en España ha tocado, pero no es una banda popular en España, digamos, no al nivel de Latinoamérica. Claro. No al nivel de Latinoamérica. Son las 2:25, estamos comenzando un nuevo programa. Hasta las 6 de la tarde estamos en vivo. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, arroba Vorterex. Hoy tenemos un duelo DVDs. ¿Esa es estreno o no? Sí. ¿O sí? ¿Sí? Es una Sequest. Exactamente. De los Fabulosos Cuatro, sí, de los señor. Beatles, con la senda peatonal de Abbey Road. Me confunde el triángulo ese, ahí, y el círculo. Pero London, está bueno, dice. Sí, London. Hoy me siento ganador con esta, es de culto. Esta remera la he usado alguna vez, es muy colorida. Me parece que había ganado cuando la usé, no lo recuerdo. Es una de las remeras más viejas que tengo, cosecha 1992, comprada en un concierto de White Zombie como soportes de Danzig en California. Y ya que Rob Zombie viene a la Argentina, faltan muy pocos días para que se presente por primera vez acá en el país, lo quiero honrar con esta vieja remera que todavía conservo, muy colorida, con estos dibujos. Aquellos que están viendo en Vorterex.com, que él mismo hacía estos dibujos locos. Ahora tendrá buenas remeras ahora cuando vine. Me compraría una. Me parece que ya no está por este lado, sino que debe estar por la cosa más monstruosa. Sí, ya, ¿no? Ahí no te sigo. Ojo, depende. Si la remera está bien hecha, debe estar buena. Está bien mantenida, igual, ¿eh? Está linda, es muy buena calidad, la he usado bastante. Ahora para ocasiones especiales como esta. Para romperle el Opi en el duelo de... Veremos. Gallo tiene la de los 50 años de los Rolling Stones, así que en un rato la estamos presentando. ¿Trajiste foto? Fotografía hoy, material sí, fotográfico. Sí, sí, hoy vuelve Gallo a hacer las fotos. Basta, tiene más derrota que el Boca de Bianchi. Por eso. Basta del imberbe de Willy sacando fotos. Con bueno, su teléfono. Acá Damián dice que cuando vos no estuviste ganó un oyente con remera Stones, así que no se sabe quién es el yeso. No, el otro día, con los Codini Boys, la semana pasada, el viernes, votamos una remera de los Estados, muy linda. Exactamente. Muy linda. ¿Sí? Pero la diferencia es que votábamos nosotros y no los oyentes. Esa. ¿Qué dice por acá? A ver, algunos tweets. ¿Van a regalar entradas para Alma Fuerte? No que yo sepa. Pregúntenle a Boom Boom Kid cómo viajan las giras. Bueno, ahí tenés otro ejemplo, sí. Tenés razón. Sí, es el mejor representante de este estilo de vida que estamos comentando ahora, Boom Boom Kid. Un tipo que, aunque a veces puede, sigue viajando de esa forma, ¿no? Con lo que hay, con lo que tiene puesto. Si puede viajar más cómodo, supongo que lo hará, pero si no, no se molesta. Hoy lo que sí tenemos es un tema nuevo de carajo, ¿no? Para presentar. Sí, vamos a estar presentando otra de las canciones nuevas de Frente a Frente. Recuerden que en Vorterix vamos a presentar un tema nuevo de carajo por día. Ayer fue el turno de Shock, lo presentó Mario con video también. Hoy tenemos otra canción, es el primer tema del disco rockero o del disco careta. Sí, del disco rockero. Son dos discos, es un disco doble, uno más pesadito, otro más introspectivo. Tengo entendido, Mario me dice todos los días que está genial, no lo escuché. Creo yo que de todos nosotros el único que lo escuchó completo es Mario. Nosotros solamente conocemos Shock y hoy vamos a presentar otra canción de lo nuevo de carajo. Tenemos Rule Bon Jovi mañana, Mili está ahí trabajando. Como loco. A destajo. Rule Bon Jovi para mañana miércoles y... Hoy tenemos el último lugar. Claro. ¿Sí? Nos queda un último lugar para Rule Bon Jovi. Pero que sepa, nada de. Tenemos a dos chicas ya clasificadas ayer. Ningún improvisado queremos acá, ¿eh? Las preguntas son jodidísimas. Es más, creo que no hay preguntas. Según dijo Mili, según anticipó, es audio. Ah, bueno. Mejor, me divierte más. Audio, video. ¿Toca alguna banda soporte en el recital de Alice in Chains? ¿Sabes que no lo sé? Podríamos averiguar ese tipo de cosas porque no se informan como es debido. Por ahora no lo sé. Alice in Chains también está tocando por primera vez en la Argentina, una semana después de Rob Zombie. Rob Zombie el 22 en el Mandarin Park, Alice in Chains el 28 en el Luna Park. Y se acaba de confirmar Limp Bizkit, 14... Sí, señor. De octubre, terrible. En el Estadio Malvinas Argentinas, vuelve Limp Bizkit, que es una de las bandas que va a estar en el Monsters of Rock de Brasil, al que va usted, señor. Sí, señor. Buen show el de Limp Bizkit, el último en el Malvinas. Buen show. Y se completó el lineup del Personal Fest. ¿Sí? También. 12 de octubre, grande. Aerosmith, Whitesnake, Juanse, Band of Skulls, Buckcherry. Bien, ¿eh? Lindo. ¿Cómo la ves? Golazo. 12 de octubre, Aerosmith, Whitesnake, Juanse, Band of Skulls, Buckcherry. Buckcherry que va a estar allá también. En el Monster. Que venga Rat. Me parece que no va a ser el caso, pero bueno. Nunca se sabe. Me habían dicho que se los habían ofrecido acá, pero. No lo quisimos. Y. Es para un Roxy Live, te digo, rato. Claro. Sí, pues bueno, el line-up está acomodadito, sí, ahí tipo 6 de la tarde. Entra. Obvio. Esto va a ser el 12 de octubre, entonces confirmado en Jeva, Whitesnake va a estar acompañando a Aerosmith. Y se confirmó también el line-up para el 13 de octubre, con Muse encabezando, esto ya se sabía. Y nuestro nuevo gran amigo, Perry Farrell, que vuelve a la Argentina para tocar con James Addiction, va a estar también en el Personal Fest en Jeva. Albert Hammond Jr., Miranda, Airbag, Utopians, Ser y Kashmir. Esos son los grupos que van a estar tocando 12 y 13 de octubre. Quiero participar por la Rule Bon Jovi. Bueno, un rato sacaremos gente al aire y van a poder participar. ¿Saben algo de la grilla del día 1 del Quilmes Rock? No, solamente sé que está Sirio y los Persas. No tengo más información. Muy buena la remera de Olmedo, además es poco común. Pasado mañana toca Living Color en el Gran Rex. Es cierto, tocó Offspring. ¿Alguien sabe algo de cómo estuvo eso? No fui porque estaba de viaje. Miranda, Airbag, dejate de joder. ¿Qué te molesta? Anda a ver a Muse y no te quejes. Se llega más tarde, molesto. Claro. Comete un panchito. Dejen vivir a la gente, dejen que toque cualquiera. ¿Dónde van a tocar si no? ¿Sabés quién tocó con Muse allá? ¿Quién? Case the Elephant. Pero no lo sabíamos que había un soporte y llegamos tarde y no lo vimos. Y bueno, no importa, qué sé yo. Lo importante es la banda principal. Muse, genial, ¿no? Sí, tremendo. La verdad que un show deslumbrante en todo sentido. Digo, una banda que tiene una apuesta completamente diferente a lo que habíamos visto el día anterior con Maiden. Digamos, súper tecnológico, pantalla por todos lados. Pantalla en el frente del escenario de LED, pantalla que envuelve alrededor desde el suelo, todo de LED, y una pirámide que por momentos es una pirámide convencional, por momentos es una pirámide invertida, por momentos es un cuadrado, todo lleno de pantallas, y además una banda que suena como los dioses y un cantante que canta como el carajo. ¿Le hace la cola a YouTube en la puesta en escena? Yo creo que le pelea mano a mano. Mira. Yo creo que también aprendieron mucho de haber girado con YouTube, digamos, te acordás que estuvieron en la gira de la garra. Porque hay mucho de YouTube. Hay un momento que él juega con la cámara, con una cámara volante, con anteojos, como hacía Bono hace 10 años. Digamos, de ahí la referencia es tan obvia que me parece que es casi un homenaje. Pero sí, tiene de YouTube, tiene cosas de Queen, en cuanto a esa pomposidad permanente del tema, cada vez es más enroscado y más enroscado y te termina en un estribillo abierto que vos podés cantar tranquilamente. Y sí, tiene cosas de YouTube en todo lo tecnológico, digamos. Muy, muy buen show, un volumen atroz. ¿Lo viste en el mismo lugar, fue? En el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar. En una platea similar, nada más que del otro lado. Pero la verdad más que... ¿Más fuerte que Maiden? Sí, diría que sí. Ese silencio fue un sí rotundo. Sí, sí, pero estaba pensando, pero Maiden sonó fuerte. Pero esto sonó ya cuando te molesta. Ah, mira. O sea, viste cuando entra el solo guitarra y vos sentís que el oído te está doliendo y ya no está tan bueno, sí, que suene así. Muchas veces hablamos de quiénes van a reemplazar a los grandes rockeros, que ya son vejetes. Bueno, Muse es uno de esos grupos que estará llenando estadios de aquí a la eternidad. Sí. Yo vi la gira anterior, cuando arrancaban esas plataformas altísimas, no es el caso, ¿no? Ya no están en plataformas super altas. Y había... No, tienen dos plataformitas a los costados, digamos, donde ellos van en algunos. Pero sí, es una tormenta de colores y de luces y de arreglos y de lásers. Todo. La verdad es que vayan a ver a Muse. Es un concierto, y, te digo, de lo mejor que se puede ver en vivo hoy. Digamos, son tres en el escenario, si bien tienen un tipo que toca teclados y mete algunas violas en algunos momentos, son solo tres y hacen un descalabro. La verdad que es muy, muy interesante. El personal es como un Monster de los 80. Bueno, era más heavy el Monsters of Rock, ¿no? En general. Acá me piden que repita el día de Jane's Addiction. Va a estar Muse cerrando ese día junto a Jane's Addiction, Albert Hammond Jr., el de Strokes, Miranda Airbag, Utopians, Ser y Kashmir. Sí, las últimas cinco son bandas argentinas. Albert Hammond Jr., Jane's Addiction, Muse. Back Cherry, Band of Skulls, Juanse, Whitesnake, Aerosmith, el 12 de octubre. 12 y 13, Personal Fest en Geva. Además se confirmó, 14 de octubre, Limp Bizkit en... el Estadio Malvinas Argentinas, y bueno, ya saben, 22 de septiembre, Mandarin Park, Rob Zombie, 28, Alice in Chains, este fin de semana, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Nickelback, el 18, Bon Jovi en Córdoba, sin Nickelback, el lunes, acá, Nickelback, al mediodía, charlando con Mario, después está Maiden, después está Sabbath, después está Ghost, Slayer, bueno. Megadeth. Un descalabro. Stevie Wonder. Mamá de Dios. Stevie Wonder. El Vortex y Reggae Fest el 3 de noviembre, con Alpha Blondis, Catalytes, Alborosi, Non Palidece, Zona Ganja, Capres. Eso va a ser en el Mandarin Park también. Después está el Quilmes Rock con Sirio y los Persas, Blur, Tambiónica cerrando, encabezando cada una de las fechas, 1, 2 y 3 de noviembre en Ciudad del Rock. Ayer vi unos afiches re lindos por Parque Centenario de Quilmes. No los vi. Con las bandas, muy buenos. Gigantes. El tema es que te meten bandas cualquiera como Airbag, Miranda, y hay que pagar una entrada cara para ver a Muse. La entrada con Muse solo o con Muse y todos estos grupos te va a salir igual, sí, esté o no esté Miranda, así que no te preocupes por Miranda, llegás más tarde. En todo caso, anda a ver a Miranda a otro lado y lo pagas menos la entrada. Le dijeron que Offspring tocó una hora, hizo dos bises y a la mierda. Para mí eso es malo. Ojo, una hora de hits, dicen por acá. Los Ramones también tocaban eso y nadie se quejaba. Claro. Por las fotos que vi, el show de Muse es tremendo, pero haber estado bajo semejante estructura de la garra es increíble. Qué buen video. ¿Cómo es eso de que no saben cómo estuvo The Offspring, un evento tan importante? Mi noticia es genial. Bueno, gracias por la información. En el diario, Clarín dijo, genial. 12:30 pasadas, vamos con música. Esto es Muse, 13 de octubre, Geva, Buenos Aires, Argentina, encabezando el Personal Fest Panic Station.

días no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con las noticias del día. Antes te cuento la música que sonó en Doble o Nada en Vortex. Eran Eminem con un tema nuevo, Berserk, adelanto de su próximo disco, y Bicicletas con Hoy. Noticias del día. Arranco, como siempre, con esta noticia insólita que encontré hoy. Apenas, por suerte, a veces me cuesta mucho, tengo que leer todos los portales de noticias y no me decido por nada. Hoy apenas abrí el primero en Infobae, me crucé yo con esta noticia que dice: insólito, construyeron una rampa para discapacitados que no se puede utilizar. Ahí tienen vortex.com la foto. Hay una rampa para discapacitados que tiene dos columnas en el medio. Ahí estamos viendo una, un poste de luz, aparentemente. Por ahí es para los X Games de discapacitados. Debe ser. Esto lo hacen porque vos no conocés la Boca. Es como un atractivo turístico más para que puedas ir. Caminito, la Bombonera. Y el discapacitado estrellado contra un palo. Es increíble. Esto queda en la intersección de las calles Bransen y Necochea. Es una rampa discapacitada extensa que tiene obstáculos insalvables. Hay un poste de luz y otro de cable. Ahí estamos viendo un informe de C5N. Sí, es una rampa recién terminadita y tiene dos postes en el medio. Dos postes. Según dijeron, y yo no les creo absolutamente nada, desde el gobierno porteño habló Diego Santilli diciendo: a ver, ustedes son, básicamente lo que intentó decir es esto: ustedes son periodistas y deben informar. Tienen que esperar a que se terminen los trabajos. Nosotros ya sabemos esto y pedimos el traslado de los postes, que todavía no fue habilitado. No le creo. Uno de los postes es de luz. Desde el sur dijeron: a nosotros nadie nos pidió nada. Y en este caso ya solamente voy a suponer, entiendo que mover dos postes debe ser bastante complicado, porque eso sigue una línea. Por lo tanto, podrían haber esquivado con una pequeña curvita, se me ocurre, digo, los postes, ¿no? Sí, quizás no se ve bien la esquina, terminar la rampa 2 metros antes con la baranda y que claro, el discapacitado de alguna manera. Para mí no tenés voluntad, loco, tenés rueda, da la vuelta vos, negro, ¿qué querés? Que corra los postes también. Es que no se puede dar la vuelta, tiene que atravesar el poste sí o sí, tiene que ser antimateria, ¿no? Bueno, bajate un toque, pasá. Claro, loco, no tenés eso. Sensacional. Si tenés muleta, ponete de costado. Bueno. Claro, seamos buenos. Legás la silla de ruedas, te arrastrás por el piso, te la subís al hombro. Y la volvés a desplegar. Y listo. No, ahora, acá, te digo, este país sin voluntad no anda, ¿qué crees? Bueno. Ahora, si sos cuadripléjico con los dientes, por ejemplo, claro, ponele onda, te arrastrás con la pera. Allá en Nashville vi uno que era muy gracioso porque andaba en silla de ruedas, pero no se propulsaba con los brazos, sino con las piernas. Iba caminando, pero sentado. Para mí era un vago, básicamente. Así, mirá. ¿Pero tenía piernas o muñones? No, tenía piernas. Piernas. Y así. Iba caminando. Y en un momento agarró una bajada y no sabe cómo salió. Una era mecha. Como... Willis, ¿estás ahí? No lo veo, ¿no? Acá. ¿Veías los autos locos? ¿Llegaste a ver Autos Locos, Willis? Por supuesto. ¿Sí? Gran serie, gran. Porque, ¿cómo se llamaba el auto que tenía, que se impulsaba con las patitas? Ah, uff. El de la pandilla. Los hermanos Macana. No, los hermanos Macana. ¿Los hermanos Macana? No, el de la pandilla. Matthew y sus pandilleros. Matthew y sus pandilleros. Hermanos Macana era a palazos. Con el basto, sí. Venían pum pum. Y también había patitas, bueno. Y Pedro Picapiedras, obviamente, los Picapiedras. Troncos Vagos, me gusta. Una cosa así. Sí, a mí me fascinaban los autos locos. Sensacional. Siempre yo tuve la fantasía de que había diseñado unos autos de carreras fabulosos. Vieron esos blocks de hojas para dibujar, con hojas blancas. Y yo me la pasaba las tardes dibujando y diseñaba autos, ¿no? Cuando era chiquito. Y después eso se me perdió y yo estoy convencido que eran diseños que hoy se podrían haber llevado a la realidad. No utilizaban combustible siquiera. Eras un avanzado. No, que no, eran unas bombas atómicas que tenía atrás. Fuego, como el Batimóvil. Bueno, insólita esta noticia. Dicen ahora desde el gobierno que tienen que correr esas columnas. Insisto, hasta donde yo sé, las columnas siempre siguen una línea recta. Digo, no puedes torcer esa línea recta para correr las columnas, porque las tienen que correr de ahí. ¿Sabes cómo sigue esta noticia? A 3 semanas muere discapacitado electrocutado porque cayó un cable y después corre una columna. Yo en otro lado leí de esto, capaz que vos también, Gustavo, que en febrero del 2012 ya le habían habilitado la mitad del dinero a Edesur para que saque la columna de ahí. Edesur lo niega. Y una que me parece increíble, porque después de afirmar esto, anoche un grupito de personas iba a ver si la columna efectivamente era de Edesur o no. Acá dice increíble. Alguien que no nos prendamos en la gilada, que es un poste de obra. No parece ser un no. poste de obra eso. Un poste de obra, además, ahí en el medio de la calle. No, pero aparte, no. por lo que yo vi, capaz que vi mal, pero me parece que está bulonado. Sí, y enterrado. Y son postes de los grandes, digo, los postes de obra no suelen ser así. Ahí está, señor, no diga pavada, tiene un tacho de basura adosado y todo, qué poste tengo de obra. Tengo un humo, en este momento, me llegó en este momento. ¿Qué dice? ¿El tolape? Sí. ¿Ese? Le pega a la mujer. No, no sé ni cómo se llama, lo tengo visto. ¿Un hombre o mujer? Y no fue un humo, fue una información. Fue una información. Ese señor que está ahora ahí, no, según Guarno. Los pies de ese señor. Con los pies, con esos pies golpea. Bueno, eso es normal. En Camino de la Ribera, en Puente Bresarfield, quedó la calle con un árbol en el medio. Y hay dos postes también. Igual casi todos los autos se estacionan en las rampas. Sí, pero esta no es una rampa de la calle, es una rampa en la vereda para subir a un edificio que no sé si es una entidad pública o no. Hay una escalerita para la gente que puede caminar y una rampa para discapacitados. No es una rampa para subir de la calle a la vereda. No, lo que pasa es que no te olvides que en esa zona las veredas son muy altas, ¿eh? Eso es lo que pasa, son las veredas de la Boca. Que está bien, muy... pero digo, en este caso no es una subida para discapacitados de la calle a la vereda. Yo creo que sí, que tienen el cordón bajo. Yo creo que sí. No, es una subida para un edificio. ¿Sí? Sí, para ir a un edificio que no sé qué es. Bueno, lo vemos de nuevo si querés. Por ahí no, porque veredas elevadas en la Boca. No, no, fíjate, si incluso hay una escalerita. Claro, por eso te decía lo de la escalera. Tan altas son las. Sí, en la Boca tenés veredas. Mirá, de... ves que hay una vereda, ahí se ve, una vereda muy amplia. Exactamente. Y parece ser. Bueno, no importa, es una rampa que no da a la calle, eso quiero decir. Es porque cuando suben los teresos en la Boca hay que salir corriendo. Ya no se inunda más, ¿no? Parece que no. Beto. Vamos a Estados Unidos. El pueblo se llama West Virginia. Y los superhéroes estuvieron en acción. Batman y el Capitán América se juntaron una vez. Estaban haciendo una actuación en una casa que los habían contratado para un cumpleaños de chicos. Ellos pertenecen a una organización que les lleva alegría a los niños. Que es un Batman y un Capitán América sí, maltrecho. Sí, señor. Batman es John Backlund y el Capitán América es Troy Markham. La cuestión es que en la casa de al lado se empezó a prender fuego. No. Y cuando salieron, rompieron la puerta, se metieron como loco y Batman empezó a gatear por debajo del humo y tocó algo peludo, dice él mismo. Lo saca, la gente de la casa estaba de vacaciones. ¿Y estaba el perrito? Un gato. ¿Un gato? Un gato semi inconsciente y no tenemos imágenes, sí. Pero Batman y el Capitán América dice que fue verdad. Le hizo respiración boca a boca al gato, ¿en serio? Estaba muerto. Imagínate tener un incendio con ese traje de plavinil que se te derrite encima, quedás todo pegoteado. Es extraordinario. Él está hablando a los niños y bueno, le salvó la vida a un gato entonces. Okay. Batman dijo, le dimos con todo lo que teníamos y abrimos la puerta. Estuvo en la guerra de Irak también, un loquito simpático. La cuestión es que el gatito está entre nosotros. Pero la casa quedó hecha boleta. Realmente hay imágenes que son desastrosas. Ahí está, mirá. Sale el humo por el techo. Así que buen traje, gracias, Batman, ¿sí? Gracias a nuestros superhéroes, amigos. Una dupla que yo no tenía realmente. Batman y el Capitán América de mentira, pero héroes al fin, en la realidad. Por supuesto, señor. Pobre gato. Hablando de superhéroes, tengo un mini ranking que incluía 25 personas, pero lo reduje a 10. Los 10 actores que más han cobrado por hacer de superhéroes, o mira. En algunos casos no es un superhéroe puntualmente, pero sí han participado en películas de acción. Si quieren los vamos a ir viendo foto por foto. El primero es para Keanu Reeves, $15 millones Matrix. Por cada una de las secuelas de Matrix. O sea, embolsó 30 palos y 10 que había cobrado por la otra. Qué película que para mí envejeció mal, ¿eh? Sí, ¿sabes que sí? A diferencia de otras clásicas. Era lindo, pero... En el puesto número 9 tenemos a Marlon Brando por su rol en Superman. No sé si lo recuerdan, quizás los más jóvenes no. Pero se juntó 16 palos verdes. Ahí está Marlon Brando, ¿qué es en el personaje de Lex Luthor? No, el padre de Superman en una de las películas de la secuela. ¿Quién había ido? ¿No había sido Lex Luthor en la original? No, era, ¿cómo se llama? El pelado, con cara de malo. ¿Lex Luthor? Sí, no, pero el actor, digo yo, Gene Hackman. Ah, tenés razón. En este caso, Marlon Brando, así que se llevó 16 palitos. En el puesto número 8... tenemos, espera que se me colgó la máquina. Spider-Man. Spider-Man Tobey Maguire, 17.5 millones de dólares. ¿Cuánto hay? Y un poquito más por regalías también. Ahí, ah, enganchó regalías. Algunos, claro, acuerdan cachet y otros regalías. Cachet más regalías, entonces ahí si la película va bien, capote. Dicen, me parece que esta no va a andar, así que te ofrezco regalías y después se hacen trillonarios con eso. Igual hay muchos, vi, que no están en los 10 mejores, pero que saben que la película va a ser un fiasco, entonces dicen, bueno, pagame 15 millones de dólares. Total, me incendio, pero me incendio por 15 palos. Por ejemplo, el caso de Halle Berry con Gatúbela, que cobró 12 millones de dólares en su momento, el cachet más alto de la historia para una mujer, y la película fue un fracaso rotundo. ¿Me lo gustaba el personaje, decís? Ah, bien, ¿cuál era? ¿Qué Batman era? No, era una... Ah, la secuela. Sí, una sola de Gatúbela. No la vi. Bueno, puesto número 7, entonces tenemos una mujer, Scarlett Johansson, va a ganar 20 millones de dólares por Avengers 2. ¿Qué personaje hacía Willis Scarlett? Black Widow. Exactamente. Perdón. Black Widow. Por ejemplo, o Natalia Romanoff. Sí, muy y bueno. En Iron Man 2, que laburó en 2010 ella, le pagaron nada más que 400 mil dólares. ¿En serio? Sí, poquito. ¿Todavía no era la Scarlett que hoy conocemos? No sé, por ahí hizo un rol menor, no me acuerdo, la verdad, en Iron Man 2. Puesto número 6, Hugh Jackman, el gran Hugh Jackman, por X-Men, Origins, Wolverine, 20 palitos verdes, taca taca. ¿Qué tal está? ¿La viste, Willis? No la vi. No vi la segunda, la primera es muy mala. La primera es la del origen del esqueleto. Sí, sí, con todo el proyecto X, es un desastre. Y esta no la nota mal. Mira quién entra ahí. Johnny Toledo. Dios mío. Acá, taberna, acá. Con una musculosa de Slayer, muy buena. Pero musculosa. Stevie Wonder venía en diciembre. Y las gafas de Jasper. Las gafas negras. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Muy bien. Me alegro. Ahí está, Adrián Taberna irrumpió en la bienvenido, en el control. Bienvenido a la Argentina, Adrián Taberna. Acá alguien dice que West Virginia es un estado, no pueblo, como si fuera una provincia. Virginia es el estado. West Virginia no, o es el oeste de Virginia. Y será el oeste. Virginia es el estado. Cabe la posibilidad que haya un pueblo que se llame así también. Hay muchos pueblos en Estados Unidos. Retomamos. Sí. Perdóname, antes que me olvide, para cerrar esto de los postes de obra. Muchos que insisten que son postes de obra. Supongamos que sí. Cuando el gobierno sale a hablar, Santilli, dice que ellos pidieron el traslado de esos postes. Nos dicen, miren que son postes provisorios de obra y los vamos a correr. Claro. Puesto número 5, tenemos a Will Smith en su papel de Hancock, el superhéroe de Choborra. 20 millones de dólares, también. Gente acá que baja los pulgares, Willy indignado. Es cierto que a veces hay que contemplar en qué momento se pagó esa guita, porque acá alguien dice 30 millones de dólares hace no sé cuántos años. Sí, obviamente. O 10, digo, o 5. Los 16 de Marlon Brando en los 80, claro, son una cifra mucho más ahora alta que para que alguien que cobra hoy. El puesto número 4 va a generar polémica porque fue para una película malísima, en una actuación malísima de Arnold. Estamos hablando de Batman y Robin, la película 1997, 25 palos verdes. La peor de todas las Batman. Sí, esta. La Joel Schumacher es esta, ¿no? Una del hijo de su madre, de Joel Schumacher, que... Con Uma Thurman como Poison Ivy. Poison Ivy. Jim Carrey como el acertijo, ¿no? No, Jim Carrey estaba en la anterior. La anterior. Batman Forever con dos caras. No, esto es un desastre, cantando en un momento, Mr. Alba, no sé cómo era. Un desastre. Ganó 25 millones de dólares por decir frases como, permítame romper el hielo. Qué va. Era Mr. Freeze, el personaje, sí. ¿Y no había otro villano más? ¿Cuál era? Claro, estaba ahí, era Venenosa acertijo. y Bane. ¿El acertijo no estaba o esa es la otra? No, es en Batman Forever. Ah, ok. Batman y Robin, era esta. Bueno, puesto número 3, Christian Bale, también por Batman, Dark Knight, 30 mejor millones. Mejor Batman de todos los tiempos. Señor. 30 millones de dólares. Cuando empezó él con la saga, le pagaron menos que lo que habían pagado a Clooney por Batman y Robin. Y después siguió adelante su camino y juntó 30 palos en una sola película. Puesto número 2, Robert Downey Jr., 50 millones de dólares. Epa. Por los Vengadores, por su rol en Vengadores. Ah, este se le estiró la piola ahora. Sí. Qué bárbaro. ¿Sabés cuánto cobró en la primera Iron Man? 2. 500 lucas. ¿En serio? Sí. Venía, y esa fue la película que lo puso, ¿no? Venía medio regalón. No. Esa fue la que devolvió a Robert Downey Jr. al estrellato. Al estrellato. Es como, él hizo a Tony Stark, básicamente. Lo reinventó, por él. Muy bien. Y el puesto número 1 para el genio. Para el genio. Claro. Jack Nicholson. Por su rol en el Joker, en la Batman, en la primer Batman de Tim Burton. 65. 60 palos verdes, taca, taca. Son 300 de hoy. Sí, más o menos. ¿En serio? Sí. O sea, cobró más que Michael Keaton, que era el actor principal. Y además, de los 60 millones de dólares, le dijo, quiero porcentaje de lo que gana la película del bruto, no del neto, ¿está claro? Del bruto. Y ahí, o sea, todo lo que faltó. Y ahí juntó otra tanto. Tan es así que fue récord histórico de cachet cobrado por un actor hasta que Tom Cruise lo pasó con Misión Imposible y La Guerra de los Mundos. Ahí Tom se hizo el actor más que más guita cobró por hacer una película, pero bueno, entre los superhéroes o archivillanos, Jack Nicholson con 60 millones de dólares por su papel en el Joker de la Batman de Tim Burton. Noticias del día en Doble Nada, son las 3 y 10 de la tarde. Acá felicitan a Taberna por la nota en la Rolling Stone. Me parece que estaba la Rolling Stone nueva ahí. Puede ser, Will, ¿te fijás? Hoy creo haberla visto por acá. A ver si salió Taberna o no. Mis felicitaciones a Taberna entonces. La peor de todas las Batman. Había una Bati tarjeta de crédito. Me parece que la idea de Joel Schumacher fue recrear un poco la serie de Adam West, ¿no? Con esa Batman y hacer esta cosa más camp que le dicen en los Estados Unidos. Vamos con música, video, el último de Stone Sour, Tired. I'm alive and here.

24 minutos, estamos en vivo. Esto es Doble Nada en Vorterix. Andrew Stockdale, ex Wolf Mother, con Long Way to Go. Primero, Delhi, D.O.S. recién. Este señor que está ahí con ustedes en Vorterix.com es Marcelo Gandman desde Praga, donde está junto a Gonzalo Bonadeo cubriendo nueva instancia de la Copa Davis, semifinales. ¿Qué tal, Marce? ¿Todo bien? Tenés muy buena cara, te quiero decir, ¿Cómo, cómo? Muy buena cara tenés. Viste que esa cámara siempre es jodida, No, me tendrías que haber visto ayer, ¿Estabas más lindo ayer? No, ayer estaba peor, No, no fui irónico, te lo dije en serio, se te ve muy bien. Te agradezco mucho. La verdad que a esta altura de mi vida es un gran aporte el que estás haciendo. Bueno, me alegro. ¿Qué tal todo por ahí? Bien. Yo veo que ustedes no están al tanto de con quién estuve ayer. Gallo sí, debería, y Guasno también, porque son mis especialistas en deportes. No tiene nada que ver con el deporte, pero veo que él no les informó nada. Pará, ¿estás en República Checa? No estamos hablando de mujeres, ¿no? No. Cuando vos decís él, él es Mario. No, ¿quién es él? Estuve con Látigo ayer. ¿Sí? No, por serio? Favor, Gatman, no. Sí. ¿Cómo? Claro, él iba a pasar por Praga, ¿es verdad? ¿Sabes que te garcó? Te hice un truquito. Estuve muy atento todo el tiempo que estuvimos. No, para nada. ¿Pero cómo fue? ¿Casualidad o se encontraron sabiendo que iban a coincidir? No, sabíamos que íbamos a coincidir. Él ya hacía unos días que estaba acá. Me parece que ya mañana pasado se va. Estaba haciendo sus cosas. Y habíamos quedado en cruzarnos. Y yo ni bien llegué, le avisé que estaba acá. Y arreglamos para vernos. Comimos algo ayer. Uno de esos doner kebab en la calle, y fue una cena muy amena en una peatonal de Praga, y después él siguió con su vida y yo seguí con la mía. ¿No lo viste trabajar, no lo viste en acción? No, pero él andaba siempre está con un mazo de cartas en la mano. Sí, va con su maletín y cuando puede arma y la trabaja. Visita. No, ayer estaba más suelto, no estaba con el maletín, estaba con sus naipes, me parece, porque lleva el trabajo puesto, ¿no? Entonces le puede surgir la oportunidad en cualquier momento. Hablamos de Látigo, ¿no? Uno de nuestros columnistas, un señor mago que viaja por el mundo casi gratis, haciendo magia, recolectando euros, en este caso, de esa forma. Estaba muy agotado. Sí. Sí, por lo que parece le fue bastante bien, porque creo que va a extender su permanencia en el continente. Ah, ¿en serio? La semana pasada nos decía otra cosa, así que bueno, vamos a hablar esta semana con él a ver qué tiene para adelantarnos, anticiparnos. ¿Sabe que se enamoró? Sí. No, la verdad que no, tanto no intimamos, Guasnito, tanto no. Pero bueno, yo no vine acá para verlo a Látigo, más allá de que ha sido una cosa divertida ayer. Estamos acá esperando el viernes la presentación de la Argentina en la Copa Davis contra República Checa. Te cuento, Gustavo, no es una serie con muchas equivalencias. Praga, los checos acá en Praga tienen un mejor equipo. La Argentina tiene la ausencia de siempre de Del Potro, la ausencia temporal de David Nalbandián. El equipo está liderado por Juan Mónaco, la superficie, el estadio, todo favorece a los checos, el nivel tenístico también. Pero yo la verdad que en un punto lo admiro, más allá que lo conozco hace mucho tiempo, lo admiro a Martín Haite, porque derrocha un optimismo y contagia un optimismo a su grupo de trabajo, que vos no sabés muy bien de dónde viene y por qué se da. Pero es fundamental. Pero es muy valioso eso, la verdad que es muy valioso. Entonces mantiene en el buen sentido, mantiene una tensión competitiva y un estado de ánimo dentro de los jugadores que él maneja, como la verdad muy pocos conductores logran. Hoy tuvo que dar una conferencia de prensa primero ante los periodistas checos, después con los periodistas argentinos. Y él en todo momento dice que vino acá el equipo a ganar, a que los 5 puntos son posibles. Y más allá de que muchas veces estas cosas se dicen por formalismo, tenía un convencimiento que bueno, por un lado a los periodistas checos, no digo que los hizo dudar, pero por lo menos le muestra un perfil de un equipo con actitud, sí. Después obviamente hay que ver los partidos y ver qué pasa. Lo decía recién, hay hay distinto nivel de competencia. Los chicos tienen al último campeón de dobles en el Abierto de los Estados Unidos, tienen un top ten. La Argentina ahora no tiene nada de eso. Va a lucharla, va a pelearla, pero es mejor cuando faltan tres días tener ese ánimo y no tener otro, ¿no? Hay veces que la Argentina fue a otros enfrentamientos ya sabiendo que perdía o que no tenía muchas posibilidades, y eso se veía desde tres días antes. Ahora por lo menos están con otra actitud y con otro perfil frente a este partido, en una ciudad muy linda, una ciudad de muy de cuento. Con castillos, con cúpulas, con puentes, con esa mezcla de cosa antigua que permanece, que no se toca y que se valoriza mucho, con una movida rara dentro de lo que es Europa. Es un lugar donde hay mucha música, pero vos te das cuenta que hay mucha música clásica. Acá todas las disquerías son venden merchandising y todavía, la verdad que venden muchos CDs, a mí me llamó la atención. Pero todo lo que encontrás acá es de Bach, de Mozart, de Beethoven. No encontrás tiendas de música de lo que se supone le da vida a Vorterix. Y ves por la calle a gente que anda con violonchelos, con contrabajo. Parece un lugar perdido en el tiempo, ¿no? Escuchándote hablar sobre el optimismo de Haite, y de acuerdo a lo que vos dijiste, entiendo que Argentina fue a perder, o fue con grandes posibilidades de perder. No está Nalbandián, que está en retirada, además, no deben quedarle muchas competencias por delante. Del Potro dijo que este año no iba a jugar más la Davis. Argentina viene de unos cuantos años de buenas actuaciones, más allá de que el título final le ha sido esquivo. ¿Hay renovación después de Nalbandián? Y si Del Potro, no sé si tiene un problema con Haite o no, eso es muy joven, todavía puede jugar, pero ¿se puede seguir esperando una Argentina fuerte en la Davis después de estos dos nombres? Mira, te voy a contestar a las dos cosas. Renovación hay, pero no es de la misma calidad. Hay varios jugadores, hay más jugadores, pero no tienen la calidad del Potro y de Nalbandián. Y después me parece que con el tema del Potro hay algo que flotando que no se dice mucho, pero que en realidad para mí es lo que más sentido tiene. ¿Qué brasileño? Yo no sé si Del Potro está peleado con Haite. Yo sé que Del Potro está muy disgustado con los dirigentes del tenis argentino, y eso en realidad es un tema que se toca muy muy poco. En realidad el problema central es con los dirigentes. Es más grave. Por cuestiones de ellos, por cuestiones de manejos, de cómo siempre alguna falta de tacto y de cierta delicadeza en los deportes individuales afectan mucho. Así que no diría que Del Potro tiene algo personal con Haite, porque yo mismo los vi compartir momentos muy interesantes, por ejemplo en los Juegos Olímpicos el año pasado, donde Del Potro ganó una medalla y estaba muy integrado con Martín Haite, con Mariano Zabaleta, que es el subcapitán. También estaba el anterior capitán Tito Vázquez, era todo un grupo y la verdad que estaba muy muy metido en eso. Así que yo no creo que el problema sea personalmente Del Potro con Martín Haite, no al menos de él. ¿Hay algún punto de contacto entre, por ahí utilizo un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero entre la dirigencia del tenis y la del fútbol, la dirigencia en el tenis tiene un poder absoluto, de veto total, o es más democrático y se ha renovado más? La verdad que en líneas generales en el deporte argentino no, las dirigencias no son muy democráticas. Pero tampoco quiere decir que todas sean autoritarias. Yo creo que lo que pasa puntualmente en el caso del tenis es que no han sabido cómo vincular a distintos o cómo articular a distintos actores que tienen sus personalidades, sus maneras de ser. No quiero decir sus egos, porque el ego siempre tiene mala prensa y a veces el ego es muy necesario. Para jugar al tenis el ego y el narcisismo son muy necesarios. Uno se tiene que creer mucho mejor que el otro. O sea, Nadal le ganó ayer a Djokovic porque se cree mejor que Djokovic. Y eso es ego, y eso es narcisismo. Sin eso no se puede jugar al tenis. Entonces cuando escuchen decir que en el tenis hay que terminar con los egos, es como decir que en el rock hay que terminar con las guitarras eléctricas. No funcionaría. No funcionaría. Entonces hay que saber articular los egos y el narcisismo. Y eso es lo que no... no supo hacer la dirigencia del tenis, y así es como Del Potro se le fue. Entonces me parece no pasa por una cuestión tan directamente con Jaite. Tienen que volver a ganarse a Del Potro, y Del Potro tiene que volver a ganarse a los dirigentes para que esto tenga un buen futuro, ¿no? Analizando partido por partido, Marce, volviendo a esta semifinal, repasemos por favor cuáles son los partidos y en los papeles cuáles serían los resultados obvios. Bueno, mira, hoy Martín Jaite abrió un poco el juego con respecto al segundo singlista. Dijo que el único confirmado es Mónaco, que es el número uno del equipo, y el segundo singlista está repartido por distintos motivos. Está Leo Mayer, que tiene un juego que se adapta a este tipo de canchas, pero no es tan confiable, no es un jugador con tanta personalidad. Después está Carlos Berloc, que sí tiene mucha personalidad, es muy aguerrido, es muy competitivo. Siempre se mete en una cancha de tenis es para, como mínimo, pasar 3 horas ahí adentro, y puede perder, pero nunca lo van a sacar rápido. Pero acá en estas canchas tiene menos posibilidades. Y después hay como un mix extraño, que es el que sería el cuarto jugador, o el tercero en este orden, que es Horacio Ceballos, que tiene un juego que se adapta mucho a esta superficie, es muy ofensivo, no tiene grandes resultados, pero es el que mejor juega. De los cuatro yo diría que es el que mejor juega en este tipo de cancha. Pero al mismo tiempo es el doblista seguro que tiene la Argentina, entonces yo no me lo imagino jugando el viernes y después volviendo a jugar el domingo. Aunque sí hay un punto decisivo, sí me lo imagino jugando el doble el sábado, pero si hay un punto decisivo el domingo, yo me lo imagino a Ceballos saltando a la cancha para jugar sábado y domingo, si es que la Argentina tuviera la fortuna de llegar a un quinto punto. Ahí me parece que hay posibilidades. En resumidas cuentas, jugaría primero Mónaco contra el segundo singlista de República Checa, que puede ser Stepanek o Rosol. Y después hay que ver quién va a poner la cabeza contra Tomas Berdych, que es uno de los top 10 y uno de los jugadores más importantes de todo este fin de semana en la Copa Davis en el mundo. ¿Quién va a salir a cansarlo, no? ¿Cómo? ¿Quién va a salir a cansarlo, digo? Y si es para cansarlo, hay que ver si es Berloc, pero Berloc tiene menos juego. Ese es el punto, yo diría, de todos, es el punto que ya está casi perdido de entrada. Entonces hay que ver quién va a poner el cuerpo en ese partido tan difícil, ¿no? Ese sería más o menos el escenario cuando faltan 72 horas para que comience esta serie, ¿no? Marce, muchas gracias, un abrazo, disfruten ahí, sé que están muy ocupados todo el tiempo, pero bueno, disfruten más allá de lo deportivo, dentro de lo que puedan, y estamos hablando. Bueno, cómo no, cuando quieran, un abrazo para todos. Era Marcelo Gatman desde Praga cubriendo la Copa Davis para Vorterix este fin de semana. Entonces Argentina está jugando una semifinal nuevamente. Ya, a vos, te apuesto 5-0 abajo. Escuchame una cosa, estoy viendo miradas cruzadas entre ustedes. Sí. Y no sé por qué. Porque le estoy proponiendo una apuesta. No, pero la apuesta era con Gatman. No, 5-0 abajo, vos te apuesto. Marcelo no lo voy a involucrar en esto. Pero sí, yo pensé que vos ibas a apoyar al país y vos no ibas a estar en contra, sí, pero veo que... Se dio vuelta a tortilla, mira. yo no pongo un 5 centavos por la Argentina. Vamos, a mí lo único que me importa es vamos Midland el viernes. Por la sexta de 6 derrotas. ¿Quieres anular la apuesta, en serio? ¿Para qué? Ni loco. Después de lo que pasó el fin de semana. Te vengo perdonando ya tanto café negro con leche a vos. Pero escúchame, me das pena. Estás en el horno, ¿eh? Ya están tuiteadas las fotos de los duelos de BDH de hoy. En un rato lo presentamos oficialmente en Sociedad. Esto es lo nuevo de Arcade Fire, ¿sí? Reflector se va a llamar el disco. Es el adelanto, es el video. Lo nuevo en Doble Nada. Arcade Fire, Reflector.

que recuerdo siempre. Y ahí me compré esta remera de White Zombie, que venía de editar Las Exorcisto, el disco que empezó a ser los conocidos, después serían más populares todavía. Y la conservo, es de la misma tanda de la Corrosion of Conformity que he usado alguna vez. Sí, esta está menos arratonada. Sí, sí, está mejor. Pero bueno, creo que hoy hago opis con esta. Vamos a ver, negro. Hay peces gordos, como, hay peces gordos en la mesa. Sos como Jaite, te tenés mucha fe, después vemos. Después pero me parece que no voy de punto, en todo caso habrá competencia. Después 5-0. Voy con dos viejitos que se van a dividir votos entre sí mientras la gente me va a hacer ganar a mí. Estreno. Esto es White Zombie, sí, canciones clásicas de aquella época, de aquel disco, de Las Exorcisto. Y pasamos a la remera de Beto, que es Fabulosos 4, Beatles. ¿Sí? Sí, muy linda remera. Fabulosos 4 que brillan por su ausencia, ¿no? En esa foto. Es medio psicodélica también, ¿eh? Porque está como invertida la toma. Media rara. Qué joven que salí, gallo. Me estoy sacando muy bien. Estoy sacando joven. ¿De dónde sacaste esos autitos? Tenés un autito, un Mini Cooper inglés y una cabina telefónica de las que hay en Inglaterra. En mi casa. Trajiste... Ya cuando venís producido a tu casa, vivo, me das un poco de miedo. Vivo para el programa, negro. Me das un poco de terror. ¿Por qué? No sé. Creo que te pinta como un loco que sos. ¿Será la realidad? Yo creo que sí. Mañana me traigo algo de mi casa. Bueno, ¿tenés chances? Yo creo que no. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Tal vez está peleado, tal vez no. Voy con White Zombie, gana Olmedo. Guasno, gana Guasno. Con Beatles y Gallo. Gana Gallo con los Stones. Agárrate cubo izquierdo. Esta es la quinta vez. Basta, claro, usarla, vas a perder siempre. Muerto. Una remera que no conoce la victoria y que no voy a cesar hasta que triunfe. El día que triunfe no la traigo más. Una clásica, señor, la lengua de los Stones. No hay nada que explicar. Sí, es linda remera igual. Es una de las remeras de este año por los 50 años de los Stones. Esta te salió cara, la del gurú. Esta es la del gurú. ¿Cómo nos fumó el gurú con esas dos remeras? No, yo te debo una remerita, entregame y medio. Te debo $20. Sí. A 5,70, a 9,30. 200 pesos. ¿A 10? Redondeamos. Y hasta que llegue. No, a dólar tarjeta. A dólar tarjeta, entonces es 5,70 más el 20%. Sí, 6,40, 7. 6,40, 7. Ok. 140 pesos. Debo la mitad de la remera de Guasno de Maiden, las que usamos allá. Poca plata. Bueno, ahora sí, entonces está el duelo de Vedettes. Gana Olmedo White Zombie, gana Guasno Beatles, gana Gallo Rolling Stones. Cerca del cierre ya sabremos quién es el ganador o quiénes son los ganadores, primero y segundo lugar. Vamos a ver cuántas canciones tenemos tiempo de poner. En un ratito vamos a hablar con Maxi Martina, porque hay pequeños cambios en la programación de Vortex y vamos a ir anunciándolos paulatinamente. Pero antes vamos con... Después de los dos temas que acabamos de ver, Arcade Fire, TV on the Radio. Dos temas del año. Este es el tercero. La Lanza de Babasónicos y el video es genial. Puede, ¿eh? Genial. Genial. La Lanza, vamos a ver. Hasta que me caiga.

Entonces tengo un tiempo para... Y me molesta llegar tarde. Aparte siempre te agarra la barrera esa que está acá en Córdoba y... Hasta que te instalás. Liquida. Por eso, esa, el que viene de aquel lado la odia bastante. Obvio. Pero no, muchas bandas no quisieron venir igual, qué sé yo, es una... Muchas bandas han venido, pero muchas que no quisieron venir y me agarré cada calentura como... Vieja, te estamos invitando a una radio main que, o sea, en cualquier horario la escucha un montón de gente y le cuesta, bueno... Bueno, ahora eso va a cambiar, suponemos, porque el Triángulo de las Bermudas va a cambiar de horario, ya no va a estar más los sábados a la mañana, sino que va a estar los lunes a la noche, los lunes a las 11 de la noche, ¿de 11 a? De 11 a 1. A 1. Sí, sí. Ahora te van a pedir de rodillas venir. No, no, buenísimo, la verdad que creo que, o sea, personalmente lo vivo con mucha alegría porque, qué sé yo, el programa tiene como muchos años en ese horario durísimo. Y la verdad que me parece que las bandas que suenan en el programa, o sea, creo que esa escena merece también que una radio como esta tenga un espacio focalizado directamente en ese lugar, digamos. Más allá de que las bandas suenan en muchos programas, qué sé yo, la banda, o sea, una es el festival que ayer justo hablábamos en Newsterix y que la escuchábamos acá en el evento. Es una banda que yo soy fan directamente, me parece una de las mejores bandas por la propuesta y suena, pero que tengan un lugar donde claramente la radio pone donde van a sonar bandas, y no solo sonar, sino que ahora la idea mía es como que sea también una cosa visual, la posibilidad que te da Vorterix es muy muy buena y poder aprovechar los videos que están haciendo estas bandas. Porque desde que las pibes que trabajan en producción de video tienen cámaras como, qué sé yo, las Canon, las 5D, las 7D, uh-huh. que te filman a una calidad buenísima, con un costo bastante accesible y con una buena idea vos podés producir buenas cosas, me parece que esa posibilidad, y que los veo, o sea, me mandan un montón de videos que por ahí no están en ningún lado, no están girando en ningún lado, o sea, nadie está aprovechando ese material. Poder ponerlo a que gire como la música del programa, la verdad que no me da miedo que esa sea la música del programa, la música que no conoce nadie, no me da miedo que esa sea la música que voy a pasar. Entonces, acompañado por buenos videos, como los que vengo viendo hace años, me parece que va a estar buenísimo poder aprovecharlo, qué sé yo, y tener un espacio acá, para mí es hermoso. Bueno, me parece que desde que Vorterix arrancó hubo un espacio importante para claro. las bandas nuevas, emergentes, sí. o como quieran llamarlas, para bandas que todavía no son del todo conocidas o que no tienen vías de difusión masivas como es esto. Así que arrancas el lunes que viene a las 11 de la noche, sí. cambia. ¿Este sábado salís? No. Ya no. No, ya este sábado no, directamente arrancamos el lunes y realmente lo que dice Gustavo es así tal cual. O sea, con Vorterix yo creo que muchas otras radios empezaron a darse cuenta que había que hacer un quiebre, porque la lista esa que estaban pasando toda la radio no tenía renovación, y acá se abrió como un espacio de gusto, ¿entendés? Del gusto del conductor, del gusto del musicalizador, del gusto del productor, y ahí. Así que para este lunes estamos preparando, ya ahí justo estábamos hablando para que una de las muy buenas bandas que andan dando vuelta venga a presentar el adelanto del disco nuevo, que es lo que a mí más me gustaría hacer, que las bandas ya puedan adelantar directamente lo que van a presentar en breve, qué sé yo. Esto que estamos escuchando, El Perro Diablo, está grabando ahora el disco nuevo. Me encantaría que vengan a presentarlo acá, ¿entendés? O sea, una banda que ¿Qué banda viene el lunes? Ararat. Estamos... Recién veíamos El Inmigrante. De Ararat. Hermoso tema. Y ahora justo estaba hablando con Alfredo. ¿Lo escuchaste ya? Porque me dijeron que no es tan rebuscado, claro. que es más cancionero. Claro, sí, es la banda de Sergio Exnatas. Sí, que ahora está con Tito Fargo como violero y productor del disco. Estuvo como invitado y después quedó como violero directamente estable y ahora está como productor también del último disco. Y lo que me pasaron como adelanto, que todavía no se puede pasar en la radio, solo por una cuestión de calidad, no por una cuestión de exclusividad, realmente son canciones mucho más parecidas al Inmigrante que, qué sé yo, a Dos Caballos y eso, que eran canciones como mucho más parecidas a la historia de los Natas. Lo que están haciendo nuevo, Alfredo me contaba también que son más canciones, más canciones, eso, más cortas, más parecidas a lo que uno está acostumbrado, digamos. Maxi arranca entonces este lunes a las 11 de la noche, el Triángulo de las Bermudas cambia de horario, ya no estará los sábados a la mañana, sino que a partir del próximo lunes va a estar de 11 a 1 en el 103.1 en Vorterix.com, y no es el único cambio. No, acá llegan algunos mensajes. Malditos Nerds, cambio de horario, no. Martes y miércoles sigue Malditos Nerds a las 11 de la noche. El cambio que también es importante es el cambio que tiene que ver con el espacio de Vorterix Metal. Hugo García ya no va a estar más en Vorterix Metal. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a Hugo, un compañero de hace ya muchos años. Va a haber un nuevo conductor los domingos. Sí. En principio, el Vortex Metal pasa a los domingos después de Glam Nation Radio. Y probablemente haya algún cambio ahí también, de una o dos horas que se adelanten los turnos. El domingo será el día de Vortex Metal. El lunes arranca Maxi con Triángulo de las Bermudas y habrá otras novedades, así que estén atentos. Queríamos aprovechar que Maxi estaba dando vueltas por acá para informarle a la gente que este lunes arranca Triángulo de las Bermudas con nuevo horario. Y en Vortex Metal también hay cambios. Insisto y repito, ya no va a estar Hugo García, habrá un nuevo conductor próximamente. Estén atentos los fanáticos del metal también. La onda y la idea es hacer un programa en vivo con un contenido diferente. Y si bien va a estar menos días, darle más importancia al espacio. Gracias. No, gracias, gracias a vos y gracias a la gente que a las bandas también, a las bandas que se acercan a mandar material, qué sé yo. O sea, hay un lugar claramente que donde van a poder aparecer sin concursos, sin nada. Es como una cuestión de gusto. Si la música está buena, va a sonar. Punto. En un ratito ya les estamos presentando el tema nuevo de Carajo. Hay muchos fanáticos de la banda que están ansiosos. Ayer adelantamos Shock, hoy se viene otro anticipo. Día a día vamos a presentar en Vortex un tema nuevo de Carajo. Frente a frente son 16 canciones divididas en dos discos distintos. Banda de la Muerte y Ararat, audio y video. Parte de mi historia, Banda de la Muerte, El Inmigrante, Ararat.

Es la primera canción que se da a conocer de Frente a Frente, lo nuevo de Carajo, se llama Shock, lo estrenamos ayer en la mañana de Vortex y se escuchó durante toda la programación. Tiene además video, está en vortex.com. Es una canción que pueden bajar en Carajo Web, en la página oficial de Carajo, gratuitamente. Este video que estamos viendo ahora en vortex.com fue dirigido por Sebastián López. Shock es una de las canciones de uno de los discos de Frente a Frente, es un trabajo doble, un formato más rockero, más pesado, con canciones como esta, y otro más tranqui. Si bien el material entraba en un solo disco por cuestiones de tiempo, la banda decidió hacer esta separación en dos CDs diferentes, porque creen que están presentando así a dos carajos diferentes. Obviamente estará disponible en formato digital, en formato físico, habrá ya oportunamente un anuncio con respecto a los distintos formatos en los que se va a editar Frente a Frente, lo nuevo de Carajo, que será presentado en vivo en Flores y en Vorterix en un par de meses. Y ya estamos listos para presentar otra de las canciones. Es el track número uno del álbum. Es el regreso de Carajo al formato independiente, así como empezaron. Después estuvieron muchos años en Universal y ahora vuelven, de alguna manera por decisión propia, al trabajo en la independencia, tomando control absoluto de su arte, de su música. Atención a los fanáticos de Carajo, porque habrá firmas del disco. El miércoles 25 de septiembre van a estar de 16 a 9 en el Roxy, en Niceto 5542. El jueves 26 de septiembre de 4 a 8 en el Café de la Flor, en Rosario, en Avenida Mendoza 862. El viernes 27 de 4 a 8 en Locuras, en Córdoba, 9 de julio 451. El sábado 28 de septiembre, también de 4 a 8 en Otra Vida, en Mendoza, Galería Caracol, local 91. Habrá además fechas de lanzamiento Frente a Frente en vivo. Carajo va a estar tocando el 10 de octubre en N8 Studio en Mendoza. En ese mismo lugar van a estar el viernes 11 de octubre, N8 Studio en Mendoza. Después el 2 de noviembre, acá en el Teatro Vorterix, presentando oficialmente Frente a Frente. Los sábados 9 y 16 de noviembre en Flores. El sábado 7 de diciembre en la Sala Astral Córdoba, en Jerónimo Luis Cabrera 565. El sábado 14 de diciembre en Willie Dixon en Rosario. Estas son las fechas confirmadas hasta ahora, las presentaciones en vivo de Frente a Frente, el nuevo disco de Carajo que estamos presentando en exclusiva por Vortex, un tema al día. Ayer fue el turno de Shock, hoy vamos a presentar esta que es la primera canción, se llama Trágico Mundo Caído. Y tenemos también material en video, Corbata, hablando de estas canciones y presentando los nuevos temas. Así que para todos aquellos que estaban esperando lo nuevo de Carajo, finalmente llegó ese momento, son casi las 4:30 de la tarde. En Doble Nada, en Vortex, presentamos Frente a Frente, lo nuevo de cara. Doble Nada. El primer disco, o sea, el disco izquierdo, el disco uno, porque digamos que Frente a Frente es toda una sola obra, nada más que está dividida en dos discos. El disco izquierdo, el disco uno, es como el más pesado, decimos nosotros, arranca con la canción Trágico Mundo Caído. Y creo que bueno, desde que Terry trajo la idea, trajo todo como una composición, ya que amagaba con la intro y todo eso, la verdad que me parece que era óptima para arrancar un disco de estas características, ¿no? Donde uno quiere como ya desde el comienzo poner todo el power y arengar ahí, ¿no?, al que está escuchando. Así que nos gustaba mucho, ¿no?, esta idea. Y a partir de ahí, bueno, un poco el tema también general quizás es más rudo, más oscuro, más fuerte de todo lo que tiene que ver no solo con este tema, sino con todo el disco uno, ¿no?, el pesado. Y este tema básicamente es como lo dice el título, ¿no?, un trágico mundo caído. Es como estar hoy viviendo en el medio de la tragedia, en el medio del caos, en el medio de esta especie de miedo que se genera, ¿no?, en las sociedades, con la economía, con la política, con la inseguridad, con la televisión, ¿no? Qué sé yo, es medio triste quizás, pero bueno, o sea, nosotros lo descargamos de esta manera, con esta música, pero es como tratar de exponer, ¿no? De poner ahí un poco a la vista de todos qué está pasando, ¿no? En nuestro entorno, en la sociedad donde vivimos. Vorterix.com. Fire! llamé para vernos. Se me ocurren tantas cosas. Doble o nada. For the broken hearted. Ahí tenían lo nuevo de Carajo. Presentamos otra canción en Vortex. Día a día vamos a ir estrenando lo nuevo frente a frente. Ayer fue Shock en Tenemos Malas Noticias. Hoy Trágico Mundo Caído en Doble o Nada. Seguimos presentándote lo nuevo de Carajo. Mañana será el turno de otro programa estrenando otra canción nueva hasta completar las 16 del disco, que es doble. También escuchamos a Queens of the Stone Age con My God is the Sun. Y ahora vamos en busca de el tercer integrante competidor para mañana, Rule Bon Jovi, en Doble o Nada. Hoy estás bueno para cortarle a la gente o estás malo. Educado, por favor. Si le vamos a cortar a él, le decimos, mirá, no sos lo que estamos buscando. Por favor. Está bien, no te ofendas. Si podés cortar vos, te lo agradeceré. Esa me gusta, ¿ves? No la habías pensado, esa alternativa. 4966-8900, tenemos a dos finalistas ya, ¿no, Willy? ¿Confirmamos eso? Hay dos, falta uno. ¿Dos chicas eran? Eran dos chicas, sí. Confirmamos que Bon Jovi tiene un gran porcentaje de público femenino y de 20 y pico para arriba. Y ayer estuve reflexionando a propósito de esto, ¿no? Porque hablábamos de las bandas clásicas que tenían o no la oportunidad de renovar su público. Me da la sensación que le parece la última renovación para Bon Jovi fue en los 90. Hubo una generación que creció con ellos en los 80, otra generación que creció con ellos en los 90, 90 y pico, y ahí queda. Hay un parate. Ahí queda. Quizás. 20 minutos para las 5 de la tarde, Rule Bon Jovi. Mañana la discografía completa de Bon Jovi, edición especial. Varios bonus tracks en cada uno de los lanzamientos. Quizás, cerrado, bebé. Celofán. Quizás, bebé. ¿Vas a ir a la puerta o no? Sí, tengo ganas. Escúchame una cosa, me acabo de acordar de vos. Charly García. ¿Qué pasó? Pedile a tu amigo. Él te lo va a solucionar. Al peludo. El chico. ¿En serio? En serio. ¿Me estás hablando en serio? Me pasaste dos nombres. ¿Qué, boludo? Sí, anoche. Me pasaste dos nombres. Vos no quiere ir a ver a Charly García al Colón y me pidió que le consiga entrar porque él no sabe hacerlo solo. Me pasaste dos nombres. Solo empezó a trabajar en radio hace 30 años. Soy chiquitito. Sí. Uno de esos nombres es la dueña de la agencia de prensa que hace la prensa. Sí. Y el otro es de alguien que, una chica que trabaja para ella. La chica es amiga de Gordini. Está de vacaciones, pero yo creo que nos va a poder hacer el favor. Sí, faltan varios días. Dale, negro. Dale, negro, te de hecho, dice. Es una amiga de la casa. Pasate a ser un empleado. Glam Nation. ¿Qué más querés? Jimena Arce. Todos es el nombre. Sí, sí. Jimena es una amiga de la casa, trabaja en MTS, trabaja con el chino, trabaja en Glam Nation. Dale, chiquilín. Y ella, creo yo que tal vez pueda hacerte ese favor. Me hace Noel. Porque tuviste un mal modo, le dijiste, dale, negro. No, pero es de cariño. Te faltó decir lo mismo, de la misma manera que me manda la parrilla a trabajar. Disculpa, claro. Iván estaba hablando, pero... Me hablan los claro, de la misma manera que me mandas a la parrilla, guano, ¿estás loco? Escuchame, hacer papa frito. Te faltó decirle, maestro. Un par de entraditas. Dale, peludo. Acá tengo en mis manos todos los discos de Bon Jovi que se van a ir mañana. Están todos cerraditos. Menos uno. Sí. Falta Slippery y One Way. Pero bueno, gracias a Universal que nos envió la discografía de Bonhorn para regalar mañana. Sí. 4966-8900. Hola. Hola, Gustavo, ¿cómo va? ¿Quién habla? Mónica. Mónica, vos tenés 25. 34. ¿Cuántos años? 34. 36. No. Es medio, 30. 30 años. ¿Estás merendando? ¿Estás tomando...? No, tengo aparatos en la boca. Ah. No, me digas, ¿y ahora? ¿Son grandes? Me acordé tarde. ¿Brackets? Sí. ¿Cuánto hace que tenés? 2 semanas. Como una ficha de saco. Te esperan 2 o 3 años. ¿Tenés novio? No, no sé, tengo... No, de novia no, soy una luz para entrar en la boca. No le entendí. ¿Qué dijo? No le entendí nada. ¿Qué dijo? No me hagan esto. Algo de la nuca. Sensible. ¿Estás de la nuca? Dijo algo de la nuca. ¿Cuánto tiempo no se puede...? No tengo idea, que no se puede. ¿Por qué no se puede? Es una magia que hay que hacer, no sé. Debe ser incómodo. Con cuidado. ¿Sí? Sí. Preguntale, ¿no se te dijeron algo sobre el sexo oral? ¿Se puede o no? Es que no pregunté todavía. Es lo primero que tenía que preguntar al dentista. ¿Los probaste ya? Sí, pero me pareció que no daba, un señor mayor, qué sé yo. Escúchame, lo peor de todo debe ser comer, ¿no? No, y si se te queda atragantado un... Mirá por si... ahora es solo helado y yogur. Mirá si el dentista te decía, y la verdad que no sé, probemos y te digo si me duele. Ay, no, qué asco. ¿Helado y yogur? Tenés más calor, en serio. ¿Helado y yogur? ¿Por qué? ¿Porque no te animás a comer otra cosa? Porque por ahora podés comer solo cosas cremosas. No, no, porque siento que se me mueve toda la mandíbula para todos lados. Una fugaceta a las cuartetas, te encargo, ¿no? En los aparatos. Y la verdad que por ahora no estaría pasando. ¿Venías muy mal de...? ¿Dentadura? Sí. Como Dickinson. No, pero... Claro, te iba a decir, el escalabro Dickinson. Cada vez se ponía peor. Cada vez se ponía peor porque tenías... Te sacaron las muelas de juicio a veces. Ese lugar te complica. No me salió ninguna de las muelas de juicio, pero no tengo lugar para que me salgan tampoco. Ah, okay. Entonces, ¿se te iban torciendo poco a poco los dientes? Te iban chocando. Claro, claro. Como que cada vez los tenía más horizontales los dientes. Por decirlo sutilmente. Claro. Tu novio ya no te daba un beso de antes, imagínate ahora. Claro, menos. ¿Tenés novio o no? No, por eso. Te dejó porque no le gustaban tus dientes. Claro. Lo que le complica es que se ríe mucho, ¿eh? No te tenés que reír tanto. Para mí, bueno, tiene que venir aunque no sepa nada. También, ¿no? ¿Y de Bon Jovi qué onda? ¿Cómo venís con Bon Jovi? Mirá si te lo encontrás a Bon Jovi y no le podés hablar. Pero, mira, para que te des una idea, más o menos, me gusta hace 20 años. Y aprendí inglés solo para poder tener un bastón y a Richie en un momento enfrente y decirles algo. ¿Qué bueno, pensabas Richie, decirles? A ver, practiquemos. ¿Qué pensabas decirles? No, pero hablando así con esta cosa en la boca no me parece. Y para mí ya está elegida mañana acá, primer plano. En HD. Mira, no sé Bon Jovi, pero queremos verte y no reírnos con vos. No, no me importa si no sabes nada. Claro, son una basura. Primer plano, el comedor chocado en HD. Tengo la autoestima por un subsuelo y ustedes me hacen esto. ¿Qué les parece? Sí. Caro el procedimiento. Está todo bien. Caro el procedimiento, sí, ¿o no? Sí, bastante. Cuotas. Te cubre. Cuota que paga la obra social, por suerte. Ah, pues acá lo tenemos a Iván. Si necesitas un mango, él te paga, ¿eh? Te presta, sí. Tiene una tarjeta negra que no se banca todo. ¿Y la obra social te cubre los brackets, en serio? Puta, me están preguntando todo eso en la radio, chicos. Obvio. No, estás soñando, estás imaginándote. Sí, me los cubre, una parte. Bien, me cubre bien, una parte. Bien. Escuchame una cosa, Bon Jovi, ¿qué onda? ¿Venís? ¿Sabés de Bon Jovi? Soy una enferma. Sos una enferma, ok, estás adentro. Entonces, te vemos mañana. Vení con la dentadura preparada. Mirá que si respondés y no se entiende lo que decís, perdés, ¿eh? Por eso un detalle, que responda por escrito y la enfocamos porque... Pongan un poco de voluntad, dale. Trete, no sé, tenés una tablet y escribís ahí. Claro. Tus respuestas. Tipo los cuatro pies y las cuchillas de ruedas. Está mal, igual, que no, sí. No vayas a la rampita nueva de Mauricio que no vas a poder pasar. Guarda la columna. No cortes, ¿eh? No cortes, te esperamos mañana, ya tenemos a las tres participantas. Entonces, justo estaba leyendo una entrevista sobre John Mayer, que tuvo un problema en las cuerdas vocales y estuvo varios meses sin hablar y se comunicaba con una tablet, escribiendo. Mira qué bárbaro. Mira vos. Por suerte ahora les podés dictar y escriben, ¿viste? Sí. Yo no quisiera que me dictes vos igual. Igual como habla esta chica, ¿no? Sabés que te escribe la tablet. Te dicto yo porque te corrijo las faltas de ortografía. Claro. Pero en ese caso escribe la computadora, no es tu culpa. ¿Qué tal? ¿Quién tiene una? Ayer pagué yo, así que hoy no me duermo. Alguien me paga el café hoy. Gallo, dale. Hoy no tengo un peso. No. Yo le dije, Iván, no me pidas. ¿Te dije o no? Le dije, no me pidas porque no tengo plata. Qué barbaridad. Iván, escúchame, estamos decidiendo dónde vamos a ir de vacaciones, así después te pasamos los datos para que pagues, sí, con tarjeta. Yo ya reservé en Las Bahamas, después te tiro la. Se está quejando porque le debo. Una cuota del viaje a Brasil y el hotel. Bueno, yo me preocuparía, qué sé yo. Una cosa es pagar un café y otra cosa es pagar un viaje. Pero para que vos veas a Weiss. Pero si es acá nomás, negro. ¿Te sentís medio dolor ahora que Weiss viene acá? No, para nada. ¿No? ¿Por qué? Al contrario. Lo que sí, me hubiera gustado verlo primero allá. Quizás. ¿Lo vas a ver primero acá? Claro, claro. ¿Me vas a pedir entradas a mí? Y obvio, ¿no me las pediste todavía? ¿A qué le doy? Si siempre, hace 8 años que te pido entrada, ¿por qué tengo que cambiar? Ahora cambió. No, Gustavo, dale, no te cuesta nada, estás con la compu abierta. ¿Qué entradas te había pedido yo que me consigas? ¿Cuáles eran? La de Alan Parsons. Alan Parsons. Se la robaron, la mandaron, se la robaron. Se la robaron. ¿Te acordás? No tenemos más lugares, mañana Rule Bon Jovi en vivo con el trabajo de Emily, como corresponde. se llevan la discografía completa de Bon Jovi. Bueno, falta Slippery One Wet, que es un disco importante, pero qué sé yo, tenés todos los demás cerrados con celofán. Está descatalogado. Ediciones especiales con bonus tracks. Por ejemplo, mira, Bounce tiene como bonus tracks 1, 2, 3, 4 canciones en vivo. Sí, en general son canciones de ese disco, así que aprovechen mañana, ganadoras de esta ruleta de Bon Jovi, a disfrutar del material de John Bon. ¿No hará falta una suplente o un suplente, che? ¿No? Mañana lo sacamos al toque, si es un suplente, ¿sí?, que hace falta, total. ¿Qué pasa con mis entradas de Chapi, señor Martín? ¿Te metiste en eso? No, ¿por qué no? Te baja pulgar. Le digo negro, se enoja, le digo señor Martín... No, viste. A veces Martín me manda por mail propuestas de nota y le digo, si fuera un pulpo, ¿cuántos pulgares bajaría? O me dice, imagínate que estoy en la punta del obelisco y desde ahí estoy bajando pulgares. Es creativo para contestarme que no. Para la maldad es creativo. Sí. Tres minas, ¿qué embole? Dice una mina. ¿Qué cosa? Las mujeres son más celosas, qué pesada. Ni siquiera ya son celosas de sus novios o de sus esposos o de sus hermanas, son celosas de todo. Los celos matan. Son infumables las mujeres. Es una enfermedad. Terrible. ¿Estás con apetito? ¿Qué pasó? ¿Llegó la gaita? ¿Estás llevándote masitas para tu compañero de trabajo? Alguien del equipo del otro lado del vidrio, yo creo que le llegó la gaita, sí. Hoy si vieron la foto de mi remera de White Zombie, sí, estoy con dos bandejas de mancini, una de empanadas y otra de masas secas. Que acá abiertas estaban ahí. Acá Martín está llevándose para darle a nuestros compañeros. Tocás un florentino más y te corto desde el muñón, mira. No. Bon Jovi toca este fin de semana en La Plata con Nickelback, el 18 en Rosario, en el Mario Alberto Kempes. Nickelback, recuerden, este lunes viene a hablar con nosotros al mediodía. En Tenemos Malas Noticias. Capaz que estoy, capaz que no, ya avisé. Y sí. Estoy ahí. Tengo una corazonada y es que no voy a estar. ¿Cuándo lo palpitas? ¿Cómo la semana? ¿Sí? Sí. ¿Fin de? ¿Sábado, domingo? Sí, no sé, el fin de semana. Ahí está la foto, mira, ahí están las dos bandejas de mancini, empanadas primero para el almuerzo y después para la merienda, las masas secas. Qué buen momento, mirá, si teníamos todo para comer. No te da casi nada. Qué pensamiento de gordo fue ese, ¿verdad? Porque ya te lo comiste, ya lo disfrutaste, claro. Estás lamentando no tenerlo de vuelta. Exactamente. Eso es alma de gordo, ¿eh? Sí, señor. ¿Ya te tomaste el café, Víctor? No. Y empecé. Bueno, vamos a disfrutar un rico café con masas de mancini y masas secas. Vamos con Bad Medicine, clásico de Bon Jovi, audio y video en doble nada por Vortex. Vorterix Rock, Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. Por solo 289 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Llega una leyenda de la música. Ringo Starr y su All Star Band vuelven a la Argentina. 6 de noviembre, Estadio Orfeo de Córdoba. 8 y 9 de noviembre, Estadio Luna Park. Dos únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Reservas y condiciones en bbvafrances.com.ar. El 11 de septiembre llega a la Argentina la banda más aclamada de la escena rock de Japón, Degasega. En el marco de su tour mundial, presentando un show exclusivo e imperdible. Degasega, única función, 11 de septiembre en el Teatro Portri. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. La banda mexicana realizará un remix de la canción de All Days Originals de Run DMC. Y gracias a Adidas Originals vas a poder disfrutar de la nueva versión, además de escucharla. A través del hashtag Únete a Molotov, mandanos material para inspirar a la banda. Subí lo que quieras a través de Instagram, Facebook, Twitter y transformate en el colaborador del tema que nuevamente hará historia. Además, participas por entradas para ver el concierto que dará DMC junto a Molotov, donde vas a poder disfrutar de la versión que vos mismo ayudaste a crear. El 22 de septiembre vas a vivir una experiencia de terror a gogo inolvidable. Rob Zombie en Argentina. Por primera vez en Buenos Aires, el líder de White Zombie haciendo todos sus clásicos de rock y ciencia ficción. Rob Zombie, 22 de septiembre, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipada por Sistema Ticketek. Rob Zombie en Buenos Aires. ¡Qué alegría, qué alegría! Prepara tu mejor disfraz, porque se viene una nueva Bizarrería. Con artistas invitados, juegos retro, personajes locos y muchas sorpresas. Acordate, viernes 13 de septiembre, Bizarre Music Party, en el Teatro Flores. Bizarren.com.ar. Fin de espacio publicitario. Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Le quiero decir a todos esos sabiondos maestros mayores de obra que, nueva noticia, Edesur se comprometió a retirar el poste que obstaculiza una rampa. Fue una de las noticias del día. Construyeron una rampa para discapacitados con dos postes. Pero si era un palo de obra. Que interrumpen el paso de alguien con silla de ruedas. Dice la empresa distribuidora, en Infobae de Energía, le confirmó a Infobae que removerá el palo de luz que impide el paso por un acceso que fue construido en La Boca, pese a que jamás recibió un pedido del gobierno de la ciudad. Bueno, el gobierno construyeron la rampa para discapacitados con un poste en el medio, señores. Pero si es un poste de obra, claramente. Sí, claro. Dios mío. Sea lo que sea, es excepcional una rampa con un palo en el medio. Ya, acá el loco de Iván corrió al kiosco de abajo, me compró todas las revistas de la editorial y debo decir que con un poco de dolor, decepción, encontré la nota a Taberna, que más que una nota es una fotito, es esta. Sí, Taberna hace sonar Vorterix. Justo le sacaron una foto el día que estaba tocando Mark y Ladrones encima. No se llega a ver claro, en cámara, pero por, bueno. Por ahí el título tendría que haber sido Taberna hace lo que puede ahí, claro. En ese caso. El o teatro de magia. Pergolini, claro. Tiene detrás de la consola el sonidista histórico de Soda Stereo. Sí. Uh-huh. Lo felicitamos nosotros también por esta mención a Taberna, que anda por ahí, está con... No, no vino a saludar hoy. Se quedó de otro lado, está distante. Mirá, y eso que había masitas, ¿eh? Sí. No lo pudimos tentar. Ojalá me esté escuchando. Yo desconfío de la gente que se comporta de distinta manera de acuerdo con quién está acompañado. qué duro lo que estás diciendo. Desconfío tremendo, de esa gente. Tremendo. Desconfío de esa gente. Es el título de Clarín. Creo que lo vi con, no sé si se puede decir, pero lo vi acompañado de un manager histórico del rock argentino. Ah, sí. Y de dos músicos históricos. Ya se fueron. Sí, se fueron recién. No sé qué estarán haciendo, tramando, pero por acá no pasó. Siempre viene a hacerse el gracioso, el simpático. Ahora, siempre que está acompañado por algún músico importante, algún manager importante, nos corta el rostro. Es un señor maduro. Y eso que no viene, no viene a saludar, no viene a cargar, no viene a molestar. No viene. ¿Sabes cómo lo podemos atraer? Hagamos un caminito de alfajores de maicena hasta acá adentro. Estamos con Willis Series. Así es. ¿Cómo andan? Creo que están comiendo muy bien. Acá ahí, muy bien. La calle me parece que es un infierno. Récord de calor, más de 34 grados en invierno. Y no me anda el aire acondicionado del auto. Uf. No. Perdóname. Eso me querías vender, hijo de mil. No, te lo iba a devolver arreglado. ¿Ves? Uno te quería vender un auto destrozado, el otro sin aire acondicionado. Ahora que lo decís, de Martín, ni te cuento. Me acaba de llamar mi mujer que está usando mi auto y hay un problemita. No tiene aire. No anda el aire, algo de temperatura. Digo, bajate ya, pues me pasa. Qué embustero los dos, viejo. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cuándo lo va a vender un auto? No se puede romper antes de venderlo. Se tiene que romper después. Encima eso es caro. El mío, lo único que tenían que hacerlo era lavarlo. Después estaba impecable. No. A fondo, ¿eh? Lavarlo no, rastrillarlo. Bueno. Lavarlo como a tu remera, no, es lo mismo. Como no, hay no cosas que no tienen salvación. Hay que lavarlo como a Rambo en la cárcel. Sí, una cantera de esa. Este fin de semana lo lavo, si no llueve. Uf, todo el fin de semana lluvia está anunciado. Dios mío, pero bueno. Todavía quedan pelos del perro aquel. Hace calor, ¿no? A pesar de que es invierno. Y si no tienen nada que hacer en su casa, se pueden quedar viendo una bonita comedia de protagonizada por tres de los más drogones, irresponsables y borrachos personajes jóvenes que he visto en mucho tiempo. Se trata de una serie medianamente nueva que la dan por Comedy Central. ¿Esta vez, o sea, no? No. No, ese bueno es otro grupo de comediantes ya borracho, conocidos. Son más borrachos, drogones, irresponsables, pero bueno, ya son bastante conocidos. Seth Rogen, el gordito de Superbad, que ahora no recuerdo su nombre, James Franco, la banda de Pineapple Express y de todo ese tipo de Superbad es la mejor película que vi en los últimos 25 años. La mejor comedia de la última década, sin lugar a dudas. Pero bueno, esto no va a... ponele que pueda ir a veces en un poco en el tono Superbad. Se trata de Workaholics. No, ahí ya lo estamos viendo en Vorterix.com. Estamos viendo a los tres personajes que son esos tres pendejos que no están yendo a la universidad y laburan en una empresa de telemarketing. Y entonces la serie se desarrolla Son telemarketers y son workaholics. Y bueno, pasa que es un juego de palabras entre que laburamos y estamos alcoholizados todo el día. Bueno. Workaholic es aquel que es adicto al trabajo, digamos. Claro. No. Ninguno es demasiado adicto al trabajo. Qué buen disfraz. Sino que hacen cualquiera. Los personajes, bueno, son Blake, Anders y Adam, que casualmente así se llaman sus tres creadores, que son estos chicos, precisamente. Blake Edwards. ¿Cómo? Blake Edwards. No sé quién es. Era un ladrón que creó 180 series que fueron famosas, pero más truchas. Ah, bueno. Más de los 70, 80, ¿no? Sí, una cosa así. ¿No era el de Superagente? Sí. Ah, entonces es un genio, el de Superagente 86. Mel Brooks y Blake Edwards. No es de mi generación, por así decirlo. Pero bueno, estos tres muchachos, más más otra persona que se llama Kyle Newacek, que ese Kyle hace de su dealer, y los otros tres pibes dicen que es la mente más brillante de la historia, el dealer que no hace nada. Pero bueno, estos chicos, la historia dice que tenían un canal de comedia en YouTube que se llamaba Mail Order Comedy, allá por el 2006, subían videos, y Comedy Central dijo, che, ¿qué onda estos pibes? Parecen buenos, vamos a bancarlos. ¿Tiene peluca o ese es su pelo, el de los rulos largos? Pelo. Ese es Blake, es quizás el personaje más excéntrico, el más inocente, el que es bueno de grupo, pero siempre está en cualquiera, siempre desarreglado. Pero es el más bueno, es el más bondadoso, nunca se cree más de lo que es. ¿Son medio dolobos estos? ¿Tienen una cara de giles? Y más. Son boludos, pero los querés. Son realmente tres personajes queribles. El líder del grupo, por así decirlo, pero que de líder no tiene nada, porque en realidad es un salame, no es del todo inteligente, no es del todo fachero. Se llama Adam. No es el que está manejando. Pizarro, ¿y por qué es el líder? Se autoproclama el líder, porque él se considera, es muy narcisista y así se considera el número uno del grupo. Y el de camisa rosa que estamos viendo ahí es Anders, y ese sí es como el más responsable, el más recatado, el que tiene miedo de hacer ciertas cosas, pero después los pibes le dicen, che, comete estos hongos, y va y lo hace. O sea, no hay demasiado para pensar. Todos terminan haciendo cualquiera. La serie básicamente te va contando las historias de estos muchachos en algunos días en la oficina. En ciertas cosas que le van pasando en escuchame, su casa. El pibe este tiene más pelo que Lula de Beruca. Mirá lo que es. Increíble. Es uno de los mejores pelos que vi en la historia de la televisión. Sin lugar a dudas. Andy Oscar, tú, de Better Pelo y Movies Gold. Se cruza un mechón así por la frente, pero. Hace lo que quiere. A este lo odio ya. Lo detesto. Adam, empezás odiándolo, pero después te cae bien. Tiene una cosa de como el pibe canta muy bien. Algunos lo recordarán de una gran película que salió este año que se llama Pitch Perfect. Cada tanto se pone a cantar, es un salame, pero yo los banco a morir. La realidad es que han tenido situaciones bastante ridículas. Algunas, por ejemplo, vienen a hacerle un control de drogas, como un doping a la oficina. Y ellos la noche anterior habían estado de joda en la casa, tomando, chupando, dándole a la gaita como locos. Y tienen que idear todo un plan para zafar de esa manera. Entonces hay parodias a películas de acción por momentos, hay referencias a juegos, otras películas, a todas cosas muy modernas, son bastante, tienen mucho término propio, inventan ciertas cosas, van teniendo ya ciertos chistes, ciertos guiños que son propios de la serie misma, o cosas que inventan ellos incluso. Lo que me gusta es que tampoco que son tres. A ver, son tres losers, pero no te los muestran como tal. No son tres frikis que nunca salieron a la calle. No, los pibes son más bien normales, pero no la pegaron. No la pegan con un laburo, porque tienen un laburo de mierda de telemarketers. No la pegaron en la universidad, a la que, bueno, después más o menos terminan volviendo y terminan teniendo algunas otras situaciones. Después se alejan un poco más, ya más entrada a la serie, tienen tres temporadas a esta altura. Se alejan un poco más de lo que es solamente el ámbito de la oficina. Empiezan a suceder otras cosas. Una serie que pasa de las dos o tres temporadas, invariablemente se tiene que alejar de su origen, porque ya no le quedan más vueltas para darle a eso. Imagínate que 50 capítulos adentro de la oficina ya sería como un poco mucho. Las situaciones se van agotando. No tiene miedo en hacer ningún tipo de chiste. La verdad es que no tiene mucho escrúpulo. En uno de los capítulos viene el hermano de la jefa, que es un chico con síndrome de Down, pero el pibe la quiere roquear a morir, quiere salir con ellos, se termina fumando, choreando, hacen cualquier cosa. Es muy divertida, quizás algunos la conozcan, quizás otros no. Si Superador de Cable tiene Comedy Central, la van a poder ver ahí. Se llama Workaholics. La verdad que es una linda comedia. Si la ves entre amigos, odios, y si la ves solo también te vas a reír bastante. Está buena. Para el piberío, no sé si para tu piberío, Guas, no. Acá alguien dice que Blake Edwards es la bandera roja. Sí, un genio, un capo, me equivoqué de ladrón. ¿Qué pasa con los telemarketers? ¿No pueden ser workaholics? ¿O sos telemarketer o estás loco? Digo, no te puede gustar trabajar de eso. No. No puedes ser adicto a ese trabajo. Workaholic es aquel que no deja de trabajar nunca. O en todo caso, por ahí no trabaja de lo que le gusta, pero algún tipo de retribución económica tal vez encuentra. Claro, quizás se confunde el término workaholic con alguien que labura mucho simplemente. Un telemarketer puede estar laburando bastante, pero no creo elección. Que sea, claro, no por elección. O por adicción. Claro, no creo que le guste, la verdad es que no lo sé. Le agradezco a Tania Cañet, que vino a buscar los discos que sobraron. Se llevó los últimos discos, la última suelta que hubo, que había una devolución, me trajo. Yo entiendo que son para, tienen que ser para mis hijas, ¿no? Son, ¿pero qué cosas son, galletitas? ¿Qué son? Como unas galletitas, sí, pero con monitos de colores, corazoncitos, muñequitos. Entiendo que deben ser para mis hijas. Pero sí, hombre. Esta etiqueta no es para ustedes, que son unos mugrientos. Igual sabe alejar del gordi porque te manoté la galletita. Me comías una. Recién comí seis al hilo así enteras, mojadas en el café con leche de estas masas. Vete, no. ¿Por qué? Pero estás sin control. No, hubo una semana. ¿Una semana? Y después no, de nuevo. Había dicho, es verdad, me acuerdo que había renunciado. Es como el dólar, bajó 5 centavos en una semana y después. Y después 26. Y como vos. Sí. Vos hiciste lo mismo. Vos sos como una gomera, gordo. Fuiste para atrás para salir para adelante. ¿Un kilo? ¿Puede ser? La verdad, posta verdadera, 83 estoy. ¿83? No creí nada. ¿De 77, 78? No, de 80, de 80. No, la apuesta había sido 77. No, acá pesó 79.900. Ah, tenés razón. No. 79 era claro. Que tenías que llegar. 3-4 kilitos. Pero ahora con el calor. Está así, mira, la gomera está tirando. Y pero calor hace hoy, calor hace mañana. Y el sábado, mínima 3, máxima 11. Lentejas. Llueve el sábado. ¿Pero por qué con el calor, digo? Y según vi, llueve, creo que jueves, viernes, sábado, domingo. No, la san puta. Hagamos fuerza a todos para que no, porque el sábado de la mañana lavo el auto. No. ¿Para qué? ¿Lo vas a vender? Está limpio. ¿Podés sacar una foto? ¿Podés filmarlo? ¿No querés lavar el mío también? No, la verdad que no. Tráelo a la bicisenda de casa que lo lavamos. Dale, lavamos juntos. Vamos a unos matecitos. Ah, tienen que ver ese auto para ver si es lavable o no. Para mí es rojo el auto de Martín. Y adentro, lo adentro, vemos gris, pero es rojo. ¿Tú crees que adentro está peor? Sí. No. Yo igual no puedo hablar. ¿Tengo algún libro que me dice vos que sigue estando por ahí tirado? Pero para, creo que hay un libro en el auto. Hay un hormiguero arriba en la consola, me parece. Es una larga historia. Es un libro que me dio Gustavo una vez porque se lo quería sacar de encima. Y lo tenés ahí todavía. Y la tengo ahí dando vueltas. Yo el otro día me tiré abajo del asiento a buscar algo y encontré un tupper con algo de comida que no supe identificar. Además, en tu auto puede haber 200 discos en este momento. Pero después le decimos bueno, a mí. Hay 200 discos. Tirados. Y, es más, yo creo que tengo un homeless en el asiento de abajo y no me di cuenta. Está, y vive ahí. Está blanque. ¿Viste cuando levantás el asiento de atrás para hacer el baúl todo entero? Sí. Bueno, el otro día en la casa de Gus me llevé unas lámparas que Gustavo estaba por desechar. Y levanté el asiento para hacer el baúl grande para meter las lámparas que me regaló. Estaban los pomar. Tenía uno de mis hijos ahí que no lo podía encontrar. Che, hablando de Blanket, ¿quién había dicho que vivía en La Croce? Alguien había dicho que vivía en La Croce. Sí, que tenía un búnker ahí. Ah, no. Hoy no sé. Vino Max y nos dijo que el búnker lo tiene acá en el McDonald's de enfrente, en el estacionamiento. Metió unos sedines y se compró uno. Se compró la franquicia de. Alguien le tiró un sedín como propina y se compró un. Yo lo vi usando el baño de Mac. Eso sí, pero está bien. Bueno, hay que bajársela. Telemarketer es una bosta. Estuve haciéndolo 2 años en inglés y ayer me echaron, me pagaron lindo y me fui gritando Freedom. Bueno, me alegro por vos que estás contento, que te quedaste sin trabajo. Vamos con 2 canciones, audio y video, en doble nada, lo nuevo de David Bowie, The Next Day. Y después No Te Va a Gustar Ese Maldito Momento. Falta poco para el concierto de No Te Va a Gustar en México. Esto va a ser el 26 de octubre y será transmitido en vivo por Vortex, igual que La Vela Puerca en Nueva York. Sentir septiembre. Richard Coleman en Doble o Nada. Entrevista exclusiva y set en vivo desde Luis Alberto Spinetta, presentando Incandescente, su nuevo trabajo discográfico. Lo vas a ver, lo vas a escuchar. Richard Coleman en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Creemos que estamos en lo cierto, que miles de fanáticos argentinos están muy felices por esta confirmación. El jueves 14 de noviembre en el Teatro Flores estará tocando nuevamente en la Argentina Yngwie Malmsteen. Nunca lo vi, Yo estoy pensando, ¿sabes qué? Me parece que no lo vi en vivo. Estoy tratando de hacer memoria, no sé si alguna vez lo vi. Sí, vino una vez a Tiempos Violentos y me dicen muy amigo. Mira, pegué mucha onda. Yo tuve la suerte de conocerlo como operador de Mario en Cuales. Vino, si no me equivoco, en el 96 o 97, cuando yo recién había entrado y bueno, apareció ahí, yo no lo podía creer. Claro, genial, obvio. Total. Es un gran guitarrista sueco. Sí, fue pionero en esto de la ultra velocidad. Uno de los primeros Guitar Heroes de los 80. Un tipo que tocó en Alcatraz, tocó en Steeler. Y después ya se largó solo. La magia en un primer momento era tocar lo más rápido posible y combinar o profundizar aquello que había hecho ya Blackmore en Purple, ¿no? La música clásica con el rock. Claro, pero más rápido. Pero más rápido, sí. Es un tecladista, un guitarrista excelente y fue una influencia y sigue siendo una influencia para muchos guitarristas de todo el mundo. Las entradas ya están en venta a través del sistema Ticketek y en sus puntos de venta, en el Abasto. Corrientes 3200, en Corrientes 860, en Santa Fe 4389, en La Croce 3455, acá en la puerta de la radio tienen punto de venta a Ticketek, pueden conseguir las entradas para ver a Yngwie. En Pueyrredón 2501, por teléfono llamando al 5237-7200 o por internet en ticketek.com.ar. Malmsteen vuelve a la Argentina, ha estado ya varias veces. ¿Cuánto hace que no viene una bocha igual? Supongo, no me acuerdo de... No recuerdo, no sé si hace tanto, pero es probable que así sea. La verdad es que no lo recuerdo. Un par de años seguro, dos o tres años, una cosa así. La verdad es que no lo recuerdo, seguramente algún oyente sí. Qué lindo, Clásica pose Malmsteen. Desde 1982 a esta parte se saca siempre la misma foto con su Fender color crema y los labios fruncidos a la Paul Stanley, el pecho abierto, ¿sí? Es la mirada Zoolander esa, ¿eh? Claro, es la mirada Zoolander. Sí, la camisa abierta, ¿no? El pecho al viento. ¿Estaba gordo? Tuvo un momento de... Estuvo bastante gordo, me parece que quedó ahí, Gordelli. Sincero beso, grandote. Es alto, grandote, tiene unas manotas. Buena onda. Yo pegué mucha onda, no es un tipo fácil. Muchas veces parece ser una pose. Tiene una fama que lo precede. Hay gente que me ha hablado muy bien, músicos que han trabajado con él, ¿no? Que no han tenido ningún tipo de problemas. Este tema es todo. ...14 de noviembre entonces... Yngwie Malmsteen vuelve a la Argentina. Ha trabajado como yardino, si se quiere, con varios de los ex socios de Blackmore, con Jolin Turner, con Graham Bonnet. Graham Bonnet. Te dije que no me dijeras nada. Vamos de vuelta. Con Graham Bonnet en Alcatraz. En Alcatraz estuvo Steve Vai también. Sí. Tema. Cañet acá confirma que el regalo es para todos, no es para mí. Este regalo femenino es para todos. Dice, pasé a buscar los discos, les dejé un regalito, los quiero. Para gracias, todos Cañet. Nosotros entonces es este regalito. Muchas gracias a Tania Cañet, oyente clásica, oyente legendaria de Doble Nada. Llévaselo a Viole, igual. ¿Sabes qué? Eso a Violeta le dura 7 años y medio. Le llevo un afichu de estas, un muñequito de estos y el resto para parece compartir. El muñequito de jengibre de Shrek. Sí. Este se le rompió una pata. Oh. No va a poder subir por la rampa del gobierno. Llevo esto. Se te va a romper así. 14 de noviembre, Yngwie Malmsteen de regreso a la Argentina. Recordamos uno de sus primeros clásicos, Rising Force.

Podría haber sido Mauro Zeta, pero no. No es de policiales. Va a ser de política, pura política, ¿eh? ¿De política? Casi de los que no hay ya. Además de La Nata, ¿hay otro programa en televisión abierta de política? En televisión abierta... 678. Sí, 678. Sí. No, porque Gato Silvestre está en A24. No, está en cable, sí. Majul. Maxi Montenegro está en Majul, canal 26. Majul. Pero también es más entretenimiento, ¿no? Sí, porque a lo mejor te mete Aventura a 50 minutos. Hasta Zabonelli está en el cable también. Sí, no, no. Por eso. ¿Es para competir con La Nata? ¿Va a ir en el mismo horario? No tengo el día, ¿sabes? ¿Tenés el día? Podría ser, ¿eh? ¿Sabemos el canal? Sí. ¿Sí? ¿En el 9? No. ¿América? No. ¿Telefe? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Telefe? Sí. ¿Telefe? Es alguien. Rodolfo Barilla. Es no, alguien de... Ese tiene otro proyecto. Escuchame, ¿es alguien de la política? ¿Un periodista político? No. Es novedoso. Claro. Es una apuesta. Es novedoso. Lo saqué muy cómodo. Es novedoso. Le ponen mucha, ¿eh? Sí, te lo digo. ¿Sabes cómo te lo saqué? Yo también. Yo Armando Mar. No es periodista, señor. Maradona tampoco. Leo. ¿Te lo saqué? ¿Qué Leo? Rosenbasser. No. Rosenbasser, después que destapó lo de Pierre y con el hijo, merece la oportunidad, ¿o no? La mató, boludo. Si vos me dijiste que la mató, papá. Es una persona conocida del mundo del espectáculo. Archie Plus Ultra, Moro, Super del Moro, Mega. Del Moro. ¿Actor? Del Moro. No, del Moro. El periodista, es un periodista, pero no de política. Del Moro, del Moro. Archie Super. Está en radio también. Y en radio mete mucha política. Ah, me parece sé. Que va a funcionar ya a lo sé, mejor. Right. Acertó, señor. ¿En serio? Sí, sería la vuelta. Pero ya me lo habías comentado hace un tiempo esto. No, pebé. ¿Seguro que no? No, pebé. Hoy te comenté de un amor fuera del aire. Pero era nada mentira, por suerte. Que nada que ver con esto. Se le paralizó el cuore, ¿eh? Escuchame una cosa. Sí, señor. ¿Esto corre entonces? Sí. ¿O es un proyecto? Bueno, es un proyecto, pero hay tanto dinero aparentemente. Igual, en igual ahí. Es irresistible. El dinero entra de todo lado, ¿eh? Y sí. Es alguien que está sospechado de recibir dinero del gobierno. Mejor dicho, enchastrado más que sospechado. Sí, yo la verdad, para mí no, ¿eh? Para vos no. No, no. Y digo, no es casualidad que sea en el canal que más publicidad oficial recibe. Su socio. También. Sí. Se cruzó con el gordo. Sí. A las piñas. Lo quiere ir a buscar a cada rato. Cada vez que lo veo en la tele. Armamos un ring y los invitamos acá. ¿Le tiene unas ganas? ¿Vos quién gana para vos una pelea así? Mano a mano, a los tortazos. Mira, el gordo del 13. Sí. Para mí no le puede pegar a nadie. Está muy mal físicamente. Sí, tiene espalda. Sí, pero se queda sin aire. Pero lo viste vos. La espalda es como está. No, pero hay que hacerla Dalí, pegar y volar como una, o sea, como una mariposa. Para mí el otro es malo. El de América es malo. Lo que dice él. Barrio. Tengo barrio. Es malo, para mí es malo. Es de lo que empieza la pelea y te tira arena en los ojos, ¿viste? Sí, vos ya no podés pelear. Te hace un piquete, cualquier cosa. Sí, es jodido. Yo no me pelearía, la verdad que. Y eso sería para este año, obviamente, porque es un año. Sí, claro, ahora. ¿No? Ahora, octubre. Pre-elecciones. Sí, ya hay que contestar. ¿Y tendría una línea política. Marcada? Yo creo que no. ¿Vos decís que es neutral? Está abierto a recibir oferta, dejá. Sí, para mí no. ¿Te parece? ¿Es neutral? ¿En radio cómo es vos que lo seguís? ¿Es neutral? Te desorienta. Por momentos, la hace bien. Por qué momentos pícaro. Claro. Hoy, por ejemplo, tuve invitado a Mauricio en el piso. Ponele. ¿Estuvo ahí? Sí, ¿qué tal? Tiene muy buena. ¿De qué se habló? ¿Se habló de la rampa esta? ¿No? Ahí apagué la radio. Pero bueno, nada, veremos qué pasa, veremos si... Julio Ricardo, dicen por acá. Julio Ricardo se mandó a un moco. Sí, claro. El Boca Olimpo, en vez de decir Boca Olimpo, decía Boca Olimpia, que es un equipo de Paraguay. Ni siquiera juega el torneo argentino. Pero lo dijo 14 veces. 14 millones de veces. ¿Y nadie lo corrige? Y ya para mí se le cagan de risa los amigos, los compañeros. Dicen, parece Andrés. Déjalo viejo, claro. Naturalmente. Vos decís que está cagada, Julius. Está liquidado. Bueno, JR, entonces, ¿se viene a Telefe con un programa político? Parece que sí. No sé, vos algo me dijiste. No sé si era que a vos te gustaría que lo hiciera... Pero me parece que es algo que se viene barajando. Me gustaría llevarlo a nuestro proyecto también, ¿eh? Él no dijo en una entrevista que le venían ofreciendo esto de hacer un programa político. No la vi. Por lo menos sí. Puede ser, pero no la vi. Creo que ¿Lo sí. llevamos al proyecto que tenemos? Puede no, ser un hombre. Mi viejo, escúchame, no niego que es un señor, que es una figura, que tiene buenas mediciones, pero no para este proyecto que estamos armando. Para otra cosa. Está saliendo el otro que venía de allá y estás loco. Bueno, no vamos a seguir hablando encriptadamente. Chao. Confirmado, ya fácil. Creo que, es muy fácil. Es una pavadez. Esto es Justice con New Lens. Alambrados quebrarán. Doble o nada. ¿Cómo me vengo a enterar? Esto quiere decir que los Rolling Stones no van a sonar. Cerramos el duelo de vedettes. Yo iba con esta remera muy linda de White Zombie, Guasno con una de los Beatles, y por quinta vez Gallo insiste con esta remera, y para mí tenés que tenerla todos los días hasta que ganes. Lo voy a hacer. Es increíble, pues, está buenísimo. Tercero, Gallito. Uf, Willis. Tercero, ojo, no tan lejos. Pero la realidad es que no puede tener ninguna satisfacción, Gallito. Con el 24,8% de los votos has quedado en último lugar. ¿Dónde están los caretas que llenan 5 River después? La Zampa. Bueno, no. Recién veíamos nuevamente y escuchábamos a 202 haciendo Fragmento de Partículas de Santos Inocentes a capela, y Rockstar de Santos Inocentes completita. Gracias una vez más a 202 y a Raúl. Cada vez que escuchamos su voz pensamos que es una apertura de Doble Nada. Sí, todos pensábamos que a él se le había ocurrido a Mili con eso, pero no sucedió. Segundo, ¿quieren que le diga quién están o los números nomás? Porque decime números, a ver. Segundo, ¿cuánto? 33,3% de los votos. Bien, buena campaña. Y 41,9%. El señor ganó. Estaba para un balotaje y la verdad es que está en racha. Ganó Beto Guasner. Indica que San Telmo va a volver a ganar en algún momento. ¿Sabes que desde que quemaste la gorra no parás de ganar? La gorra de Doc Sud. Te lo dije ayer. ¿Un café con leche el viernes, es? Me parece que sí. Y unos cuantos más después. Que son el Barcelona ahora, para un poco. Más o menos. White Zombie quedó en segundo lugar entonces. Gana Guasno nuevamente con la remera de los Beatles, gracias a la gente de Sequest. Envíe más remeras, por favor, que ya las estrenamos todas. La verdad que sí, son muy lindas. Aprovechemos y pongamos dos canciones. Sí, se quedan con el grupo de la muerte desde Praga, ahí en República Checa. Argentina está jugando la Davis. Con ustedes estará acá en los estudios de Vortrix Flequillo Berkovich, Willy Berkovich. ¿Sabes que llega cada vez más tarde para no venir con nosotros? Willy Berkovich. Si ahora estaba fumando. ¿Estabas gaiteando? ¿Fumaste? Y te creció la nariz gaiteando. Alucinaste. Fumaste, claramente es un gesto de estaba fumando. Qué barbaridad, lo perdimos. Narigón Bilardo, hiciste una nota con Bilardo. No, para mí, hijo, me fumé la nariz en Tucán. Menotti. Con César, gracias. César Luis. ¿Sabes lo que hacía Menotti, no? ¿Te conté? Después te cuento, fuera de aire, pues no se puede. Te mareo con la respuesta, decí la verdad. Sí, les hacía, eso le hacía. No voy a hacer el gesto. Un gesto obsceno. Sí. Gracias a Sony, sí, nos llegaron los nuevos lanzamientos de la compañía Arctic Monkeys. Sí el disquito nuevo, Arctic Monkeys. Y el DVD del 12-12-12, ¿se acuerdan del concierto ahí por el Sunday Relief en Nueva Jersey, en Nueva York, en el Madison Square Garden? Casi que tienen que hacer uno por año, ¿no? En Estados Unidos, digo. Estaba leyendo acá la última Rolling Stone, que dicen que Miami va a quedar bajo el agua a fin de siglo. Y bueno, pero casi no es Estados Unidos, así que no nos preocupa. Nos vamos, chicas. Yo voy con More Human Than Human de White Zombie. Audio y video tenemos, o solo... Sí, audio y video. Y Help, elegiste. Sí, señor. Cortita y al pie. Sí, señor, un clásico. Creo mañana que duelo de vedettes under, ¿eh? Sí. Hemos recibido bastante material, así que mañana duelo de vedettes under. Hasta mañana, chicas. Chao. Adiós.